¿cómo le va? No es la primera vez que vamos a hablar de este tema, pero no está de más. Un correo electrónico de un oyente, Gustavo Harren, que nos hizo recordar que los dos candidatos, tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri, presentan aristas de la política liberal, y podríamos agregar el propio gobierno de Cristina Fernández, está sumergido dentro de esa política, a pesar de que su ministro de Economía dice ser de izquierda y a pesar de haber tenido en la universidad y en varios lugares posiciones exactamente opuestas, pero que después termina invirtiendo en su realización cuando le toca ejercer el poder. Y estamos haciendo referencia a que terminada la Segunda Guerra Mundial se cambió el área de la libra esterlina. Hasta ese momento los ingleses eran propietarios de la moneda más fuerte del mundo, respaldada por el patrón oro. Es decir, la libra esterlina estaba respaldada por oro. Oro que, por supuesto, no tenían, sino que habían robado en su histórica piratería a todo el mundo, porque los mayores productores de oro y los más robados del mundo hemos sido los americanos. Bueno, finalizado este conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, empieza a establecerse que la moneda para el mundo va a ser el dólar. Y el dólar no era solamente una moneda que se implantaba porque habían ganado la guerra, sino que la otra parte que había ganado la guerra y se había transformado en los países de la República Socialista Soviética, es decir, que iban a estar bajo el yugo de los rusos, se manejaban con otras monedas y no permitieron que entrara allí a participar la llamada área dólar. El resto del mundo empezó a ver el crecimiento del dólar con una gran variedad. Ya no iba a tener respaldo oro la moneda, sino que estaba basada en el esfuerzo, en el trabajo y en la confianza, que es en definitiva la base de toda moneda económica, del pueblo norteamericano. Como primera potencia mundial, estaba peleando en aquel momento el espacio con la Unión Soviética. Los dos competían. Uno decía que prometía el paraíso socialista, otro decía que prometía la panacea capitalista. Y en definitiva, fueron creciendo y desarrollándose dentro de un estado de la llamada Guerra Fría, que terminó misteriosamente cuando un día se cayó el muro de Berlín y le tiraron a los alemanes ricos de la llamada Alemania Occidental, la Alemania Oriental de los pobres, que estaba sumida en la pobreza y en la mala administración que habían dejado los comunistas de ese lado, y finalmente con eso ellos pensaban que iban a detener el crecimiento y la recuperación de los alemanes, que habían perdido la guerra junto con los italianos y los japoneses, que eran los derrotados de la Segunda Guerra Mundial, y que ya habían mostrado activos de recuperación. En todos los casos había participado Estados Unidos, asociado en algunos casos con los ingleses y en otros con los franceses, que también se habían empezado a recuperar en su propia economía. Terminado esto, caído el muro, y cuando ya el rubro desaparece, lo primero que tenemos que apuntar es que los rusos, que eran primera potencia no solamente militar, sino que, perdón, no era que era una de las dos potencias, los dos peleaban por ser primero, sino que también era una segunda potencia, si lo tocaba ser segundo o primera, si es que se consideraba primera, económica, habían cometido el más grave de los errores. Habían comercializado con la moneda de su enemigo. Le he contado más de una vez que a un embajador de la Unión Soviética en la Argentina le pregunté una vez con qué moneda comercializaban. Me miró extrañado y me dijo, con el rublo. Le digo, pero cuando ustedes compran, compramos con el dólar. Y le dije, entonces perdieron la batalla. Me quedó mirando y le dije, porque ustedes están comprando con la moneda del enemigo. Y efectivamente, esa moneda del enemigo lentamente terminó con el comunismo, instaló un capitalismo en Rusia, y entonces, mientras eso estaba pasando, los chinos, que estudian todo con mucha mayor tranquilidad en lo que tiene el mundo oriental para analizar las cosas, terminan ayer de decidir que en el 2020 el yuan chino va a ser moneda liberada. ¿Qué significa esto? Que va a ser moneda de reserva y canjeable en todo el mundo, porque los chinos, que son los fabricantes de ese papelito, la respaldan de la misma forma que lo hacen los americanos, con su trabajo, con su producción, con sus exportaciones en el mundo, etcétera, etcétera. Pero además, con una tremenda ventaja. son los mayores acreedores del mayor deudor del mundo. ¿Y ustedes saben quién es el mayor deudor del mundo, el que tiene la mayor deuda externa del mundo? El rey de los capitalistas, Estados Unidos. Pero como además de tener la mayor deuda, tiene el mayor ejército, paga si quiere, si no, no paga. Y así, en esa instalación de fuerza y razón, se viene desarrollando el mundo, que es un mundo manejado por minorías de vivos, entre comillas esto de vivos, que manejan a mayorías de tontos, donde nos incluimos nosotros, los argentinos, que vivimos y vamos siendo tomados de nuestras propias narices y llevados constantemente con distintos cuentos, pero siempre a morir de la misma manera. No aplicamos la soberanía legal, aceptamos leyes extranjeras, después cuando nos salen los fallos al revés, no queremos acatar el juicio y entonces empeoramos las cosas. Terminamos de firmar compromisos con los chinos, con los yuanes, y hemos aceptado leyes inglesas, leyes de la legislación británica, de la ley británica, pero eso sí, como estamos peleados con los ingleses porque nos quitaron Malvinas, aceptamos las leyes de ellos, pero se va a aplicar si hay un conflicto en Francia. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que los jueces franceses que van a favor nuestro o a favor de los ingleses? Entonces, cada vez que hacemos una de estas macanas históricas, después vienen las consecuencias, y ya no importa qué declame el gobierno argentino ser, sino que importa lo que ha demostrado hacer. Y en definitiva, entre el ser y el hacer hay una gran diferencia, porque mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar, decía Perón. Y en la realización de las cosas, la Argentina tiene una cuenta pendiente definitivamente en rojo en el haber. Parando frente a esto, y que dentro de 5 años los yuanes van a ser moneda de ahorro, moneda que va a circular en el mundo, justamente por lo que acabo de decir, respaldado de la misma manera que se respaldó el dólar, por el esfuerzo del pueblo chino, el trabajo de los chinos, etcétera, etcétera, van en vías de quedarse con el mundo capitalista. La primer potencia hoy comunista, con 1.500 millones de mano esclava que trabajan por un salario que rige el Estado, donde no hay convenio colectivo, donde no hay discusión de salario, donde no hay nada de eso, y que tiene 20 millones de millonarios, que son la vieja clase del Partido Comunista, 20 millones de millonarios chinos, terminan de comprar, entre otras cosas, ahora, hace poco tiempo, horas, el Club Español de Barcelona, que es el otro equipo de fútbol de la Primera División de España, que es el rival del el triunfador histórico, que es el club más conocido donde juega Messi. Bueno, están metiéndose en todos los lugares donde se abre una puerta y se están asomando. De la misma forma que tres que habían perdido la guerra, Alemania, Japón e Italia, se habían empezado a recuperar con el trabajo de sus pueblos y habían empezado a penetrar. Los japoneses en un momento determinado llegaron de automóviles a Estados Unidos, después aparecieron los coreanos y después los chinos, a tal punto que fundió Detroit, el estado productor de automóviles de Estados Unidos, quebró, desapareció del mapa, de la escena, porque los norteamericanos, haciendo lo mismo que hicieron los empresarios argentinos, prefirieron importar de Asia los automóviles, que les salían más baratos que fabricarlo en su propio país, y entonces terminó quebrando la industria, el centro neurálgico de la fabricación de automóviles de los Estados Unidos. De manera que si estamos parados frente a este mundo, tenemos que preguntarnos a dónde nos afecta o cómo nos afecta que gane Scioli o que gane Macri. Ayer, Daniel Scioli, en el local de la Unión Ferroviaria, donde se reunió con dirigentes sindicales que le apoyan, dijo, ya rebajó 10.000 millones, porque antes había hablado de 30.000 millones que iba a traer en el primer momento si era presidente, etcétera, etcétera, ahora dijo 20.000 millones, y por ahí algún medio publicó 20 millones, corríjanse porque 20 millones no es nada, 20.000 millones, habló de esos 20.000 millones que dijo, ya lo había arreglado, dijo él, con los chinos, con el Banco Mundial y con otros organismos internacionales. A ver si nos podemos entender, no es que le vamos a exportar a los chinos, al Banco Mundial o a los otros organismos internacionales, le vamos a pedir. O sea, ayer lo que dijo Scioli es que si él era presidente iba a aparecer dinero fresco de afuera que iba a venir. ¿Y qué dice Macri? Lo mismo. Macri también sostiene que vendrán y grandes inversiones, etcétera, etcétera, porque los asesores económicos de uno o de otro lado se mueven y giran en torno al pensamiento liberal y yo le agradezco al oyente que me hizo acordar en un correo electrónico de estas cosas, se mueven en torno a un pensamiento liberal que es el que viene desde la Revolución Francesa por izquierda y por derecha, pero que además en los pueblos, observense este detalle que es central, en los pueblos que son potencia, lo que se desarrolla no es el liberalismo, es el nacionalismo. Un pueblo para ser potencia desarrolla su nacionalismo. Después de ser nacional, de defender lo suyo y demás, cuando sale a las fronteras pasa a ser imperialismo. Todo nacionalismo saliendo de sus fronteras se transforma en imperialismo. Bueno, esta es la película que vamos a ver, y van a ver los que sobrevivan los próximos años, con los chinos, en la tremenda penetración de los chinos, donde los ingleses hace mucho, pero mucho tiempo ya los eligieron como socios, y son, en definitiva, los únicos, fíjense en este detalle que es central, los únicos en el mundo que hoy por hoy manejan los yuanes y los convierten a cualquier otra moneda. Si usted quiere cambiar una moneda china, la tiene el banco privado argentino X, y la quiere cambiar, la tiene que girar a Londres, porque Londres se la cambia por la moneda que usted pida. Porque ellos saben que el devenir del tiempo va a significar que tener un yuan va a ser igual que tener un dólar o antes tener una libra esterlina. Saben que están apostando a la moneda del futuro, cosa que los rusos no entendieron cuando no supieron apostar al rubro, cuando no supieron defender su propia moneda y terminaron sucumbiendo ante los dólares. Hoy, ante esta perspectiva, ante esta circunstancia, y ante la Asamblea Legislativa, esto es, senadores y diputados que se van a reunir para proclamar justamente quiénes son los que van a ingresar en la segunda vuelta, donde hubo una modificación a favor de Scioli con 300.000 votos más que aparecieron. Scioli terminó finalmente con el 37.8% y Mauricio Macri con el 34.15%. Hay casi 3 puntos de ventaja para el Frente para la Victoria. Bueno, hoy van a proclamar las dos fórmulas que tienen que ir a binomio en la Asamblea de Senadores y Diputados, y hay 5 días corridos para que confirmen si participan o no. Es decir, puede pasar que se baje una fórmula, puede pasar que alguien diga no compito y entonces el balotaje consagra al otro que quedó en pie. Nunca asistimos a esto hasta que llegó el momento de Carlos Menem con Néstor Kirchner. Recuerden ustedes, en ese momento Daniel Scioli, que había votado igual que Cristina 2 veces a Menem, igual que Cristina 2 veces a Menem, era el candidato a vicepresidente de Scioli, y el otro era, la otra fórmula era la de Menem con Romero. Y Menem, que había ganado en primera vuelta, se dio cuenta que todo el resto que había votado otra fórmula le iba a votar en contra, y dijo no me presento en la segunda vuelta, y se bajó, consagrándolo entonces a Kirchner presidente de la nación sin necesidad de ir a la segunda vuelta y dejando sentado que tenía el 21%. Si Scioli hoy se baja, deja establecido que el presidente es Macri con el 34%. Pero si van a elecciones y vamos a imaginar que ganará Macri con el 40, 50 o la cifra que fuese, allí queda marcado que Macri sacó los puntos que sacó, estamos hablando si gana Macri, y entonces quedaría instalado el respaldo fenomenal de votos que por hoy, si Scioli se bajara, no los tendría. Por eso, en el gobierno de Cristina Fernández, hay quienes sostienen que habría que convencerlo a Scioli, nosotros conociendo a Scioli sabemos que no se va a bajar, hay que convencerlo a Scioli de que se baje, porque hay un temor dando vuelta. Cristina se llenó la boca diciendo que después de Perón ella era la presidenta más votada con el 54%. ¿Qué pasaría si en las elecciones Macri ganara y sacara el 55%, 56%, 57% o lo que fuere? Entonces, a partir de esta circunstancia, y anotando que Cristina sacó el 54% en primera vuelta, que no es lo mismo que sacar el 60% en la segunda vuelta, porque se supone que son los votos que no le pertenecen, porque son opcionales, uno tiene que optar por uno o por otro, pero a pesar de todo esto, hay quienes están insistiendo todavía con que hay que decirle a Scioli que se baje, y Daniel Scioli no solamente no se va a bajar, sino que va a poner todo su empeño porque él cree que todavía no ha perdido y cree que puede revertir esto. Por lo pronto, recuperó 300.000 votos en el recuento final, por lo cual no está dicha la última palabra, habrá que esperar, habrá que ir al sufragio, y ayer le dijo a los dirigentes sindicales, voy a terminar ganando por penales. Esto es un término futbolístico, se supone que llegan casi empatados, y después se define en un empate por tiros libres penales. Bueno, lo cierto, lo real, es que nosotros estamos parados ante esta situación, ante un mundo que ya no es bipolar, ya no está la Unión Soviética y Estados Unidos, sino que ahora están los norteamericanos, los chinos y los rusos, que siguen teniendo sus pretensiones de recuperación internacional, pero con un grave problema económico en este momento, y los ingleses, que han sido los dueños históricos del Río de la Plata y que no quieren abandonar y que no van a abandonar por las buenas, pese a todos los esfuerzos que se hagan, las pretensiones que ellos tienen y la presencia histórica que siguen teniendo en estancias de la Patagonia Argentina, donde hay aeropuertos que son más grandes que varios aeropuertos de la Argentina, que pertenecen al Estado argentino, a eso me quiero referir, están en territorio nuestro pero son privados, donde aterrizaron en su momento aviones ingleses y que durante la guerra o en el conflicto con Malvinas habría que averiguar muy bien si de allí nos estuvo suministrando información a los británicos. Lo cierto y lo real es que hay una Argentina que declama cosas, pero hay una Argentina real que hace las cosas exactamente al revés de lo que se declama. Ese oyente que nos escribió nos decía, es evidente que el liberalismo sigue teniendo en la Argentina una tremenda influencia. Sí, es cierto. Y además la sigue teniendo en el mundo. Ni Macri ni Scioli van a hacer una política diferente, como tampoco lo ha hecho Cristina Fernández, porque nunca le puso un impuesto a la renta financiera, porque nunca le puso un impuesto a la renta minera, y porque sí estamos peleando y discutiendo sobre el impuesto al trabajo, que es el impuesto que ayer Scioli prometió que sería su primera medida de presidente, sacarla, y además volvió a prometer lo que la presidenta vetó, el 82% de los jubilados, cosa que había pedido Sergio Massa, para ver si esos 5.200.000 votos de Massa se pueden volcar un poco para el lado de él. Estamos a 18 días de las elecciones. De usted, de mí y de los que nos escuchan depende el futuro de la Argentina. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Espacio Publicitario. Belgrano 650. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Trafo entrega la pelota para Rulli, se coloca Cardoso, va el pase para Cardoso. Aventaja Gemmel, la juega frente a Gemmel para JJ, ataco para Cardoso, pone el pie Gemmel, saca y entrega para Kian. Le da el juega para Jorge, se le escapa, alcanza a Rulli, Rulli para Carlos, ataca el Cade, el campeón de Argentina, el campeón de América, va a tirar de solo, tiró. Yeah. Rommel, se la lleva Col por el costado. Estamos en la parte final del partido. Tira hacia adelante, sale a buscar la pelota Martín, cuerpo a cuerpo cuando el árbitro está cobrando. Y hay un jugador del Celtic que lo toma de la cabeza el argentino de arriba, cota a cota. No reaccionar más, por favor. Que terminen más que bastantes problemas, tuvimos ya. Están perdiendo la línea los jugadores del Celtic. 30 minutos, 30 segundos de adicional. Racing se está clasificando en la finalísima de la Copa Intercontinental. Está ganando el equipo de Racing por 1-0. Se está clasificando campeón del mundo. Y los escoceses están perdiendo su línea. Están lamentablemente empañando aún más esta jornada que fue tan pobre. Lamentablemente no tuvimos el final que esperábamos. Pero Racing está serenándose en la parte final para conseguir esta victoria. Es la primera vez que un cuadro argentino logra el título de campeón intercontinental. A un paso está Racing de lograrlo. El de la gran hazaña anterior había sido Independiente. El que inició esta trayectoria de la Copa con toda seriedad fue el Club Atlético Boca Juniors. Le siguieron otros equipos argentinos y aquí se está dando entonces de que una vez más América consigue la Copa Intercontinental. Faltan pocos segundos, la Copa está a un paso del Racing Club. Esperemos que se tranquilicen y que finalice como corresponde este partido. Señoras y señores, en este momento se finaliza la Copa Intercontinental. Racing es el nuevo campeón del mundo. Amigos de Argentina, amigos de América, Racing es el nuevo campeón del mundo y es para nosotros una de las más grandes satisfacciones. Aquí el fútbol argentino se clasifica campeón de la Copa Intercontinental. Repito, en el Estadio Centenario de Montevideo. Parecería ser que el año 67 nos tenía de parar esta sorpresa en este escenario. Y ahora el público aplaude en todos los sectores del estadio. Aplaude el público argentino con enorme entusiasmo. Racing es el nuevo campeón del mundo y algunos jugadores del Celtic, luego de ardorosa lucha, se despojan de su camiseta y se intercambian con los argentinos. Momento de verdadera emoción. Racing es el nuevo campeón del mundo, campeón de la Copa Intercontinental. Quiere el destino que este sea el momento propicio para que Argentina encuentre definitivamente su nueva senda. Hace 48 años, por primera vez el fútbol de la Argentina tenía un título mundial. Lo conseguía Racing en el Estadio Centenario de Montevideo, con los hinchas de Peñarol a favor y con los hinchas de Nacional en contra, porque Racing había eliminado justamente a Nacional de Montevideo en la previa y había llegado a esa final. Toda la noche los tamboriles de Peñarol habían estado frente al hotel donde estaban los escoceses tocando el bombo, tocando los tamboriles para que no durmieran los escoceses. Pero cuando terminó el partido, desde el parque, enfrente del Estadio Centenario, hinchas de Nacional, identificados con los colores de Nacional, tiraron tiros hacia la multitud que salía. Hubo una balacera, por suerte no hubo muertos, donde la cosa fue muy difícil, muy, muy difícil. Ese mismo día, a la noche, Abel Callazú estaba de boxeador estelar en el Luna Park. Y un hecho que nadie recuerda en el boxeo se dio. Porque Fiorentino, que era el presentador que tenía el estadio Luna Park, cuando Racing llegó a Ezeiza, porque el aeroparque Jorge Newbery se estaba modificando, es decir, los aviones llegaban a Ezeiza, estaba clausurado el aeropuerto metropolitano, y había todo un cordón humano desde Ezeiza, por la autopista, por la General Paz y demás, era todo, pero no solamente el público de Racing, era el público argentino que salía a saludar el primer título mundial de nuestro fútbol, y estaba peleando Cachazú, no recuerdo el rival en este momento. Bueno, Fiorentino se metió adentro, faltaban 20 segundos, 30 segundos para que terminara ese round, se metió adentro con el micrófono y dijo: señoras y señores, en este momento llega Racing a Ezeiza. Explotó el estadio en Luna Park y hasta los boxeadores dejaron de pelear y con los guantes aplaudían lo que había escuchado en una cosa insólita y nunca vista, es decir, podía haber esperado que terminara el round, de haber interrumpido la vuelta, que no sé si era la quinta o cuarta vuelta de la pelea, donde anunciaban la llegada a Ezeiza del primer equipo argentino que lograba el primer título mundial para nuestro fútbol, que lo tenemos como deporte nacional, a pesar que no lo sea, y a pesar que nuestro deporte nacional sea el pato, que muy poca gente lo sabe, el fútbol es una pasión nacional. Se cumplen hoy entonces 48 años de aquella hazaña del Racing Club de Avellaneda. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Para este 4 de noviembre el pronóstico dice cielo parcialmente nublado, vientos moderados a regulares del sudoeste con algunas ráfagas. La máxima para hoy estimada en 21 grados, a las 6 y 27 tenemos 13 grados 2 décimas. Está presentando el SOME, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Enrique Omar Suárez, secretario general. En la Antártida Argentina, para un país biosónico y bicontinental, 16 grados bajo cero, con vientos muy fuertes a fuertes del sudoeste con ráfagas, disminuyendo a regulares hacia la noche con nubosidad variable, visibilidad regular a buena. La temperatura máxima en la Antártida Argentina será de 11 grados bajo cero. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ¿Qué decís, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Pensé que mientras contaba esto me venía a la memoria muchos recuerdos, porque esa noche yo debuté como relator de boxeo. No tenía la menor idea cómo se relataba una pelea de boxeo. Yo comentaba boxeo, el relator en Radio Argentina de Ortega Moreno, yo era el comentarista. Y tuve que debutar porque en Radio Espléndida habíamos estado haciendo el partido con Ortega Moreno, Guillermo Oscar Tipito y quien te habla. Oscar Tipito, años. Y cuando, bueno, había que regresar, yo me fui antes, después de hacer las notas que había que hacer y demás, porque yo sabía que era imposible llegar, en la salida fue muy dura. Me sacó una señora, me metí en el auto de una mujer, que pobre mujer, se pegó el susto de su vida. Le dije, señora, sáqueme de acá, y me subí de prepo al auto. La señora me sacó de la zona y pude llegar a tomar el avión, porque repito, los aviones llegaban a Ezeiza. Bueno, yo sabía que Ortega no llegaba y entonces estuvimos esperando, pero sabíamos que no iba a llegar, que era muy difícil que llegara, y finalmente tuvimos que debutar como narrador. Y fíjate cómo es la memoria, no me acuerdo de Cachazú, pero no me acuerdo del rival, ¿no? Así que debuté como relator de boxeo sin acordarme a quién relaté. ¿Era de aquí o era extranjero? No, de aquí, era otro argentino. Otro boxeador argentino. Sí, sí. Bueno, fue un hecho muy muy curioso aquel, porque no era Racing, era el pueblo argentino el que estaba en la calle, ¿no? Los recibían hasta con bandera de todos los clubes, ¿no? No sería el Puma Rivero, ¿no? No, no. El no, otro. No, no me hubiera acordado. Pero bueno, no importa, no tiene importancia. Lo importante es ese episodio insólito de Fiorentino entrando a interrumpir el combate, ¿no? Para decir que había ganado... No, que había llegado Racing a... Ah, que había llegado a Ezeiza. Una cosa insólita, nunca vista. Sí, además el flaco Fiorentino... Podría haber esperado 30 segundos más y terminaba el round. Y sí, por lo menos que terminara el round. Es que eso da la pauta de la emoción que existía, de las tensiones que había en aquella época, de los partidos que se jugaban de la Copa. Fueron todos muy, muy duros, muy duros los partidos. Bueno, y después, un año después de eso... llega el título de Estudiantes, que tuve la satisfacción de ver a los Estudiantes dar la vuelta olímpica en Inglaterra, ¿no? ¿Qué recorrido que hizo Estudiantes, y con ese estilo destructor de fútbol sube el día, llegó a ser campeón del mundo también. Y justamente lo elimina Racing en el Estadio San Lorenzo, Estudiantes, y desde entonces entre Racing y Estudiantes hay mucha pica por la Copa Libertadores, por lo cual la liguilla hoy está indicando que los dos estarían jugando, así que no es un partido cualquiera Racing Estudiantes. No, eso es otro de los grandes clásicos de nuestro fútbol. Por lo menos de la Copa, ¿no? Pues de la Copa seguro. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos a Joaquín Gómez Vaz, que es el aniversario de su desaparición. Es el aniversario de Carlos Tejedor, de Ciro Alegría, de Antonio, el bailarín español, y Quique Villanueva, el cantante argentino, ese de Zapatos Rotos, ¿te acordás? Sí, claro. Que falleció un día como hoy, en 1997. Moría Delfor Medina. Murió Enrique Olivera hace un año, el radical que fue intendente... Al que cuando era candidato le habían colgado no sé qué escándalo que no tenía nada que ver, ¿te Que acordás? No tenía nada que ver, y que lo reemplazó de la Rúa sucia, en la intendencia. ¿No? No, además Olivera, Enrique, era un tipo muy serio, era imposible que le pudieran colgar un mochuelo de eso, sin embargo se lo colgaron. ¿Vos sabés que la familia de él era dueño de campos, ahí cerquita a Luján, que lleva el nombre justamente de su familia, Olivera. Sí. En la zona de Olivera. Era de la misma familia de los del Parque Olivera. De esa familia, los dueños de campos de que todavía están en el municipio, pertenecen al municipio de Luján, están pegados a Jauregui. Viene Luján, Jauregui y Olivera, y después ya entramos en el municipio de Mercedes, con Golna y demás. Pero me parece que es interesante saber a veces en los orígenes de los nombres de los pueblos, ¿no? O sea, ¿la tierra de quién era? De los Olivera, y quedó el nombre. Claro, y los ancestros de él eran los Olivera, que eran los dueños de lo que actualmente es el Parque Avellaneda, que se tendría que llamar Parque Olivera, porque era el casco de la estancia de los Olivera, y le pusieron Parque Avellaneda, no sé por qué. 4 de noviembre de 1493, un día como hoy, Colón descubría la isla Guadalupe, que ahora se conoce como Antillas Menores. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El puerto argentino está ventoso y con nubarrones que presagian lluvia o agua nieve. La mínima actual en este momento se está registrando 8 grados, la máxima será solamente de 10 grados. Todo en la zona Georgia, Sandwich y Cetra del Sur en poder del pirata inglés. Somos Sindicato Obreros Marítimos Unidos por una marina mercante pujante y con trabajo argentino. Somos Enrique Omar Suárez, Secretario General. Bueno, Telesur se sumó a la campaña que no le podemos achacar al sionismo, sino al núcleo duro del kirchnerismo, que me parece que en lugar de hacerle un favor a Scioli, se va a transformar en un boomerang y lo va a perjudicar. Esto de instalar los defectos del contrario, que en lugar de hablar de cuáles serían las virtudes si yo le ganara. Bueno, lo cierto es que apareció ya en Telesur, en la cadena de televisión de Telesur, aparecieron distintas posiciones donde lo avisan a los televidentes de Telesur en todo el continente que si gana Macri vienen los buitres a la República Argentina, y le hacen una nota a uno de los editores de Tiempo Argentino que sale a reafirmar esto que estamos hablando, y efectivamente se suman ellos, con Roberto Caballero, el periodista que entrevistaron, se suman ellos a la campaña, ahora desde el exterior, para decir que Macri es el sinónimo del 90, etcétera. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Bueno, ayer en el mercado de Abasto, en la zona donde estaba el mercado de Abasto, que se conoce como Abasto, se sigue manteniendo el nombre, hubo un hecho muy curioso y la verdad preocupante por la psicosis de la gente, ¿no? Una mujer llamó a la policía porque dijo que estaban 3 personas sospechosas que recorrían la zona en una camioneta blanca. Bueno, la policía llegó inmediatamente a la zona, dijo la mujer, no serán terroristas, a lo mejor van a colocar una bomba en el Abasto. Bueno, a partir de ahí se imagina la policía duplicó el esfuerzo y empezaron a recorrer la zona buscando esa camioneta blanca hasta que lo ubicaron. Bueno, después de ubicar la denuncia que la señora había hecho en el 911, la Policía Federal detuvo a los que estaban allí, y el inspector Guillermo Colucci constató la presencia del vehículo y comenzó a perseguirlo. Incluso emitió una alarma al comando para interceptar a los sospechosos sobre la calle Ceballos al 1200. Una vez interceptada la camioneta, los uniformados pidieron las identificaciones y comprobaron que se trataba de 3 tucumanos que habían llegado a Buenos Aires y que estaban buscando un lugar para comer y que estaban girando en torno al Abasto a ver si encontraban algún restaurante o veían algún restaurante. Se pegaron el susto de su vida a los tucumanos, le hicieron levantar la mano, los revisaron de arriba abajo, hasta que comprobaron que efectivamente eran turistas que buscaban un lugar para almorzar. Somos Sindicato Obreros Marítimos Unidos por una marina mercante pujante y con trabajo argentino. Somos Enrique Omar Suárez, Secretario General. En la hora 6:36 minutos, 13 grados de la temperatura, historias del deporte. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos, presenta Historias del Deporte, con Rodolfo Bernal. Campeón con cada camiseta que se fue poniendo, Carlos Tevez llegó a 5 títulos con su preferida, la de Boca. Si esta noche agrega una corona más, la Copa Argentina en este caso, habrá igualado su cantidad de coronas en el club de La Ribera con las que sumó en el Manchester United de Inglaterra, donde también alcanzó rango de ídolo a pesar de haber jugado allí solamente en 2007, 2008 y 2009. Hasta hoy, el United es el club en el que Tevez se coronó más veces. Allí dejó 6 de sus 22 títulos en total, pues fue campeón de la Premier League de 2007-2008 y 2008-2009, de la Champions League 2007-2008, del Mundial de Clubes 2008, de la Copa de Liga Inglesa de 2008-2009 y de la Copa Community Shields de 2008. Los 5 títulos en Boca fueron por los torneos locales Apertura 2003 y el más reciente Primera División de 2015, la Copa Libertadores 2003, la Copa Intercontinental 2003 y la Copa Sudamericana 2004. Su tercer escalón en materia de títulos es la Juventus de Italia, su paso inmediato anterior a la vuelta en Boca y desde cuyo plantel llovieron felicitaciones al Apache por el festejo del domingo en la Bombonera. Con la blanquinegra turinesa, Tevez alcanzó los campeonatos de Liga 2013-2014 y 2014-2015, la Supercopa de Italia 2013 y la Copa Italia 2014-2015. En el Manchester City de Inglaterra obtuvo 3 títulos, con los que llegó a 9 en clubes de ese país. Fue en el torneo de Primera División, la Premier League de 2011-2012, más la FA Cup 2010-2011 y la Copa Community Shields 2012. También festejó 3 títulos con el seleccionado argentino en sus distintas etapas por los Juegos Olímpicos 2004, el Preolímpico Sudamericano 2004 y el Campeonato Sudamericano Sub-20 del año 2003. La corona restante fue la que consiguió en Brasil antes de saltar al fútbol europeo, cuando con el Corinthians de San Pablo obtuvo el campeonato brasileño de 2005. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Dos noticias que evidentemente marcan el estado de la moral de la sociedad y sobre todo de las personas involucradas. Ustedes saben que ganó espacio, sobre todo en los medios televisivos, una criatura abandonada, tirada a la basura, recientemente nacida en un baño, que por suerte vive, y esta beba abandonada tiene, por supuesto, una madre que cometió el delito de tirar a la chica a la basura y que finalmente, identificada por las cámaras de seguridad de la zona, fue detenida. La sorpresa mayúscula es cuando averigua que la madre sería una policía de la provincia de Buenos Aires, tiene 27 años y trabaja en La Matanza. Un tema complejo, muy difícil de entender. Piensen ustedes, le van a hacer el ADN, por supuesto, la policía recién dio a luz, está probado que estaba en estado parturiento hacía horas. Ahora, ¿cómo entender esto, no? ¿Cómo entenderlo ya del solo hecho de que una madre tire una hija a la basura y ahora ubíquese al revés? Una policía de la provincia de Buenos Aires, una supuesta agente del orden, toma la determinación con una hija suya de hacer esto. ¿Qué podemos imaginar que puede hacer para cumplir el orden o la ley esa persona? Y sin entrar a penetrar en la psiquis de esta persona, sin tratar de averiguar por qué puede tomar una mujer esa determinación, lo cierto es que la investigación por el caso de la beba abandonada en la basura, en la estación de servicio de Mataderos, ayer quedó prácticamente aclarado y fue detenida esta persona, que es policía de la provincia de Buenos Aires y que tiene 27 años. El otro hecho es que el ministro de Salud, que era el segundo de quien ahora es el gobernador de Tucumán, y que cuando se fue el que era ministro de Salud a la candidatura de Tucumán, después de los escándalos que hubo en Tucumán, etcétera, etcétera, bueno, quedó a cargo de supuestamente la responsabilidad de la salud, me estoy refiriendo a Daniel Goyán, publicó en su cuenta de Twitter que si Scioli perdía la elección, se podrían cerrar 12 centros de radioterapia que están dedicados a atender a las personas que padecen cáncer. Al poco tiempo hizo un comunicado, dijo que había sido hackeado su Twitter, que él no tenía nada que ver y pidió disculpas, etcétera, etcétera. Pero resulta que tiene todo un historial de Twitter políticos, en Facebook y demás, de publicaciones muy parecidas a la redacción de esto, que hizo, ya no desalentando que voten a Macri, sino en distintos momentos y en distintas posiciones. La presidenta lo llamó, no sé si le habrá preguntado, ¿fuiste vos o no fuiste vos? Él sostiene que fue hackeada su cuenta, no tenemos por qué confirmar ni dudar lo que no sabemos, pero son dos cuestiones vinculadas a los episodios morales. Si fue hackeada, hay tecnología, hay quienes pueden demostrar si esto fue así o no fue así, y si la Argentina, la ley funcionara como tiene que funcionar, se podría hacer el estudio, y si es cierto que fue hackeado, aceptar la disculpa, y si es mentira que fue hackeado, sancionarlo con toda la fuerza y con todo el rigor, porque un ministro que pueda llegar a decir esto, ya estamos al borde de la locura. Días pasados, un miembro del partido Nuevo Encuentro había publicado que se iban a cerrar las escuelas, que se iban a echar gente, etcétera, etcétera, y fue retuiteado por la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Yo supongo que no es la ministra la que escribe, supongo que son los que están al lado de ella. Deduzco esto, que cada funcionario no se dedicará a escribir, digo, me parece. Pero lo real y lo cierto es que a una cosa que no era verdad, le da entidad cuando una ministra acepta y lo difunde. O sea, estamos parados frente a la mugre de la política y no a la política, y esto no sirve. No les sirve si ganan, porque van a tener que aguantarse una serie de problemas a futuro, y no les sirve si pierden, porque van a quedar enterrados definitivamente, porque sea cualquiera el resultado, aquí se viene una depuración, sobre todo en el peronismo, muy fuerte, donde varios van a tener que dar explicaciones y algunos van a tener que inmediatamente determinar su salida o partida final de la política. Entonces me parece que si este caballero, el ministro de Salud, dice que fue hackeado, lo primero que tendría que hacer es poner todo a disposición de la justicia e inmediatamente, en un país que fuera normal, deberíamos tener los peritos necesarios para decir si es cierto o es mentira. Lo real es que estaba firmado desde el propio ministro, hackeado o no hackeado, Daniel Goyán sugería por Twitter, imagínense ustedes, esto replicado en las redes sociales, y piense en una persona enferma de cáncer, la angustia y la preocupación que puede llegar a tener con una noticia de este tipo. Una policía de la provincia de Buenos Aires, supuestamente para custodiarnos, tiró a su hija a la basura. Un ministro con su Twitter infiltrado o propio, no se sabe, pero con antecedentes de ser un tuitero político, digamos que ha hecho siempre defensa del gobierno kirchnerista y demás, impacta esa noticia y le dan el título a Clarín. Es decir, que Clarín estaba esperando alguna cosa de este, entonces hoy lo pone en tapa, dice: el ministro de Salud de Cristina usó el cáncer para atacar a Macri. Hoy este diario, con lo, repito, cierto o no cierto, de pero que apareció en el Twitter del ministro de Salud, cierto o no cierto, repito, hoy con esto sigue perdiendo el voto Scioli. De manera que me da la sensación que no lo quieren ayudar a Scioli con las cosas que están haciendo. Me da la sensación que el núcleo duro del kirchnerismo, o como se quiera llamar, está haciendo todo lo posible para que Scioli pierda, no para que Scioli gane. Yo no sé si se dan cuenta de estas cosas, si están hechas a propósito o no, Pero lo cierto es que la verdad, mientras esto estaba pasando, otro aumento de los medicamentos, el 3%. En lo que va del año, los remedios aumentaron el 18% largo, casi 18.5, 18.6. Esto lo solventan los que tienen obras sociales. Pero las obras sociales, a las que se le está debiendo 22.000 millones usurpados por el Tesoro Nacional, no están en condiciones ya de afrontar situaciones difíciles. Muchos sindicatos chicos están tambaleando con sus obras sociales. Los grandes sacan plata de los gremios y la ponen para sostener la obra social. Porque, bueno, son gremios fuertes que tienen cotizaciones. También este es un tema que se debe resolver. Y ayer, mientras hablaba de tantas cosas, y estaban los dirigentes sindicales oficialistas allí reunidos con él, no tocaron este tema. No hablaron de los 22.000 millones que el gobierno de Cristina Fernández, violando la ley, le sacó, que es el aporte de patrones y trabajadores para la salud. Eso sí, mientras todos estábamos distraídos, este mismo Golán, que es el ministro de Salud, autorizó el 3% el aumento de los medicamentos. En lo que va de este año, los remedios en la Argentina aumentaron el 18%. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. A ver, ¿cómo presentar esto? El último dictador del proceso militar, Viñone, había sacado una resolución para favorecer los puertos patagónicos. ¿Está claro? Entonces, pensando en que la presidenta se va y que su cuñada va a ser la gobernadora, entró ahí nomás, pero entró al final por la ley de Lema en Santa Cruz, tomó una determinación de poner en vigencia una ley del proceso militar. O no, una ley no, porque no era ley, un decreto del proceso militar. Y esto parece mentira, pero se toma a meses de irse Cristina, y tiene que ver con un asunto que nadie se ha dado cuenta, por lo menos en la prensa, porque nadie lo ha publicado, y que va a favorecer con una devolución a los que tengan la posibilidad de exportar por los puertos de la Patagonia. Una ley de fomento para que la gente exportara por la Patagonia, que use los puertos de la Patagonia, entonces se le devuelven impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, es de proceso, es de la época de Viñone. Y entonces uno dice, pero ¿por qué ahora, no? ¿Por qué último momento? Bueno, porque hay que asegurar alguna ventaja de alguna manera para la zona patagónica. A eso seguramente se le va a sumar alguna posibilidad de un giro económico, como para que Alicia Kirchner tenga cierta holgura y comodidad para gobernar Santa Cruz. Pero de esto no tengo ninguna duda. Pero lo cierto es que en el silencio aparece este tema, que es el entregar la posibilidad de que aquellos que usen los puertos patagónicos van a tener devolución impositiva. Repito, un proyecto del proceso militar que estaba quieto y que ahora lo volvieron a activar unos meses antes de irse del gobierno para poder buscar un objetivo económico. En los argumentos del decreto que fue publicado ayer en el boletín oficial, se sostiene que la iniciativa busca paliar la baja de los commodities, que perjudica, sin embargo, con esta medida al puerto de Buenos Aires. El gobierno restauró los reembolsos a las exportaciones que se realicen por los puertos patagónicos, una medida de promoción que nació durante la presidencia de Reinaldo Viñone, y que es el apartado de la ley 23.018 del año 1983. Por medio del decreto 2.229, publicado ayer en el Boletín Oficial, se restablecieron los beneficios en los mismos plazos y condiciones que la dictadura militar le había puesto al régimen de Puertos de Patagonia. El gobierno sacó de un cajón una medida polémica de promoción destinada a potenciar las exportaciones regionales, por ejemplo, de fruta, pescado, minería, petróleo, gas, entre otros, realizadas solo por determinados puertos, en donde se tiene, por supuesto, como principal objetivo evitar que se siga exportando por Buenos Aires y Bahía Blanca, entre otros, y que se usen los puertos patagónicos. No está mal la medida de favorecer a puertos regionales. Lo que pasa es que se hace con toda picardía. Tratemos de tener posibilidades de movimiento económico en la Patagonia, ahora que mi cuñada va a ser gobernadora. ¿Sabías que la Marina Mercante transporta el 95% del comercio exterior del país? Trabajemos para recuperar una flota de bandera moderna y eficiente. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Pasión por el mar. Pasión por Argentina. En hora 6:52 minutos, estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Apareció Randazzo ayer en la Casa de Gobierno, encabezó un acto, en los últimos días ustedes recordarán que fue muy criticado. Creó el Directorio de Ferrocarriles Argentinos, dijo: estamos cumpliendo un paso muy importante a la aplicación de la ley 27.132, y como entendemos que el que encare el desafío de seguir transformando los ferrocarriles en el próximo gobierno debe disponer de estos cargos, los designados hoy no cobrarán sueldo y su mandato finalizará el 10 de diciembre, declaró Florencio Randazzo durante el encuentro y anunció el nuevo directorio de los ferrocarriles. ¿Quién está? Sí, buenos días. ¿Quién es? Mi nombre es Luis, de Villa Sarmiento, Partido de Morón. Sí, señor. Una acotación. El tercer partido entre Estudiantes y Racing fue la cancha de River, con un golazo de la Bruja Verón, y el empate fue uno, el Chango Cárdenas de penal. ¿Pero no lo eliminó Estudiantes en San Lorenzo a Racing? No, en la cancha de River fue. Ah, no, en la cancha de San Lorenzo se consagró campeón en Estudiantes. La cancha de San, sí, se pudo haber consagrado campeón. Sí. Yo lo digo como hincha de Racing, que ese partido fue el partido que más sufrí en mi vida. Un golazo de la Bruja Verón de chilena se la clavó en el ángulo a los 35 minutos. La verdad que sé que Estudiantes lo eliminó a Racing, eso sí. Ese partido lo dirigió Cuereza. Ajá. y nos anuló tres goles. La maldita ley del Orsay. Que practicaba Estudiantes, de los cuales, de los tres, dos estaban en posición, en buena posición. Esa es una cosa que le quería decir. Le voy a contar algo. Sí. Algo que pertenece al mundo desconocido, ¿no? Pero en aquel partido se hablaba mucho de los referí. Sí. Tiempo después de ese partido, Racing decía, de los tres, porque eran tres referís, dos serían sorteados como jueces de línea y uno dirigía el partido. Bueno, los dirigentes de Racing decían, está todo conversado, tenemos dos de los tres. Sí. Pasó el partido, dirigió Cabeza, pasó un tiempo y en el vestuario se encontraron tres papelitos, que eran los que se usaban para el sorteo. ¿Sabe qué decía el papelito? No. Cabeza en los tres. ¿Cómo? Coherencia en los tres, o sea, los tres papelitos que tenían que tener los tres apellidos de los tres árbitros tenían un solo apellido. ¿Qué va a ser? Bueno. O sea que los dirigentes que se la daban de vivo de un lado tenían otro que eran más vivo, ¿no? Yo vi Me parece que por allí anduvo la picardía subardía, ¿no? Está bien. Yo vi el partido en el Uruguay, y lo que usted contó, que lo sacaron a los tiros, eso fue verdad. A mí, un uruguayo, y por eso le tengo tanto odio a los uruguayos, carne de paloma, yo tenía 14 años, ¿no es cierto? Me bajaron de una la ceja de una trompada, me salió un uruguayo, 14 años tenía, detrás de una columna, y me rompió el ojo, me dejó una marca para toda la vida, estos carnes de paloma. Bueno, señor, muchas gracias. Señor. ¿Quién está? Sí, Sí, buenos días, Miguel de Casero. ¿Cómo le va, Miguel? Yo quiero a ver si me puedo hacer entender un poquito, ¿no? Porque no estoy cansado que me agreda este señor de Chingolo. Cuando yo digo el tema de que estamos en peligro, por el tema de la Cámpora y toda la historieta, ¿no? Yo escucho todas sus editoriales por la mañana. Por ejemplo, el viernes pasado usted comentó lo de este de la Cámpora que estaba armado, ¿se acuerda? Hola. ¿Cuándo? El viernes pasado, de este dirigente de la Cámpora, Vicente López, que lo ganó con una 9 milímetros. Sí, sí. Bueno, eso es gravísimo también. El tipo le fueron a la comisaría, apretaron a la comisaría, al fiscal y todo, lo largaron. Entonces, ¿cómo es el tema acá? El poder que tienen estos tipos, la impunidad que tienen, y no solo de la Cámpora, todos los del gobierno, tienen encima la ley antiterrorista. Y se disfrazan, ¿no? Yo cuando hago las comparaciones, ¿no? Con Ezeiza y toda la historia. Este gobierno usó desde el principio los derechos humanos, todo se enmascaró en todo eso para afanar, así, lisa y llanamente. Y siguen con esa misma política. Ahora encima están armados, tienen la ley antiterrorista, ¿no? Que a ustedes lo pueden meter en cana como sea. Entonces, ¿por qué yo hago las comparaciones con el chavismo? Porque va a pasar lo mismo si ganan. Entonces, a ver si usted siempre comenta que el problema nuestro no es de base, ¿no? Estos dirigentes que tenemos salen de nuestra sociedad, y tiene mucha razón. Pero también es el momento de cambiar, así como hay que depurar el peronismo, también es el momento de cambiar valores. Yo no digo que Macri sea el mejor, ni lo quiero tampoco, pero es el momento, o sea, si yo en estos momentos no puedo votar a Scioli por todo lo que tiene, por todo lo que lleva, le doy un poder muy grande. Entonces, a ver si me entienden de una vez, o sea, que nos van a perseguir, porque aparte ellos tienen que defender todo lo que robaron para no ir en cana. Entonces tenemos la posibilidad de los argentinos hoy, por lo menos es lo que yo creo, de cambiar los valores morales, empezar a revertirlos, que se ve que este señor de Chingolo ya con los años que tiene siempre los tuvo desviados y no creo que los cambie, ¿no? Tiene muy muy bajos los valores morales. Chao, señor. Hasta luego, gracias. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, Miguel Ángel. La Carrió se cambió de voz. Si Mauricio Macri, con 214 causas penales, que vetó 130 leyes, nada dice de la estatización de la deuda correspondiente al Correo Argentino, con promesa de devaluación, de liberar las importaciones, privatizar, es el gerente de los poderes económicos, es un incapaz total, no puede dirigir ni un club de barrio. ¿Qué moral tienen quien vota a un corrupto como Macri? Gracias, ¿Quién está? Josefina. De Rensis, ¿hasta cuándo nos vamos a ocupar de las cosas importantes de la vida que giran hacia el futuro y estamos con distracciones y con cosas ya hechas que no tienen remedios? Incluso las biografías. Mire, en la humanidad está creando cada vez cosas más artificiales, está ofendiendo a Dios, destruyendo a la naturaleza. Ya no se puede hacer un trámite ni ir al supermercado si no le dan bonitos. Es una confusión de papeles que no tiene nombre. Buenos Aires, mire, ayer fui al hospital, no se puede creer la cantidad de máquinas, de generadores de energía. ¿Por qué siguen destruyendo las ciudades ya construidas? Están tirando abajo casas para levantar más artificios. ¿Por qué no hacen cosas nuevas en los lugares despoblados? ¿Por qué no trasladan el poder ejecutivo a la Patagonia, que se lleva todos los parásitos del Congreso, con sus peluqueros, con sus modistas, con sus autos? ¿Hasta cuándo la gente va a tener que viajar para vivir, para curarse, para comprar, para estudiar? ¡Basta de transporte! Por favor, de Rensis, usted que tiene poder, porque usted tiene... Mire, 3 horas de radio es un poder enorme. Más poder que el Papa tiene usted. Usted todos, señora, los demás. Señora, por favor. Sí. La saludo. Gracias. Un minuto de noticias. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. El recuento final le da al Frente para la Victoria 300.000 votos más. 37.08% de los votantes se inclinaron por Scioli Zanini, el 34.15% por Macri Michetti. Hoy la Asamblea, es decir, Asamblea Legislativa entre senadores y diputados, proclamarán las dos fórmulas para el balotaje y tienen para la segunda vuelta 5 días para confirmar su participación. Toda la oposición pidió la renuncia del ministro de Salud. Daniel Goyán apareció con un Twitter diciendo de que si no ganaba Scioli se podían cerrar los institutos que tratan a los pacientes de cáncer. Después dijo que había sido hackeado su cuenta. $100 millones se vendieron ayer del dólar ahorro. Se sigue debilitando la reserva del central. Bajó en la timba financiera el dólar blue. Cerró ayer a 15,51 y el Merval subió 2.4%. La madre que tiró a la bebita a la basura es una policía de la provincia de Buenos Aires de 27 años que maneja patrullas en La Matanza. La empresa Alpargatas vendió el 20% de Topper en la Argentina y se achica. En el Vaticano, lentamente se van descubriendo la pelea que tiene el Papa Francisco contra quienes están enquistados en la administración de la Curia Romana, que lentamente él va descubriendo y va corriendo por los costados. Cuando metió mano en el banco del Vaticano, que tenía vinculaciones históricas con la mafia italiana, hubo una resistencia no declarada y muy fuerte. Ahora, corrido todos los directores y descubierto los manejos que no eran muy claros con traslados de sacerdotes de puestos claves, el Papa Francisco asiste a uno de los movimientos más fuertes para derribarlo. Se cumplen hoy 48 años del primer título mundial del fútbol argentino. El equipo de José, dirigido por Juan José Pizzuti, el Racing Club de Avellaneda, lograba esa hazaña. Racing fue el primero en ganar 3 campeonatos en la era profesional consecutivos y también el primer campeón de la Supercopa. El conjunto de Avellaneda logró su hazaña frente al Celtic de Glasgow de Escocia, venciendo el 1-0 con un gol de Chango Cárdenas de larga distancia. Aquella trayectoria de una pelota envenenada trasladó la emoción de un país que salió a respaldar al equipo de José. Pizzuti había agarrado a Racing en el año 66 en una condición casi de descenso y lo consagró campeón del fútbol argentino, campeón de América y campeón del mundo. Este aniversario del título de Racing coincide con que el próximo domingo Racing se despide de este campeonato ofreciéndole a sus hinchas el nuevo título. Ahora será Boca el que ejercerá durante un año la titularidad del Mundial y la posibilidad de acceder a él si llega a la final de América. Es la hora 7:06 minutos, 13 grados 7 la temperatura en Buenos Aires. El canal que tiene sede en Caracas, Telesur, se suma a la campaña contra Macri. El Pato Galmarini, suegro de Sergio Massa, dijo: sería una gran sorpresa que Malena, su hija, deje que su marido, Sergio Massa, acompañe a Daniel Scioli. Randazzo reapareció en la Casa de Gobierno y había rumor de todas clases. Hizo declaraciones José Pampurro, el que fuera ministro de Defensa. Si se despierta el general, nos mata a todos, dijo Pampurro. El ex senador y ministro de Defensa le pidió a algunos de sus compañeros de partido que se callen un poquito porque están prostituyendo la política. El gobierno de Cristina Fernández decidió ocupar todas las embajadas que hacía largo tiempo estaban sin embajadores. Cristina premió a una camporista, María Carolina Pérez Colman, actual subsecretaria de Política Exterior de la Cancillería, como embajadora en Grecia, y a Santiago Martínez Gondra, que va a desembarcar en Mali. El hecho de que sean de carrera significa que dándole el rango de embajadores, después al gobierno que entre se le hace difícil moverlos. Durante la última semana el Ejecutivo viene solicitando el placé para un elevado número de gente vinculada a la cámpora que fueron a parar a distintas embajadas. Pérez Colman, graduado en Ciencias Políticas y egresado del Instituto del Servicio Exterior de la Nación en el 99, comenzó su carrera diplomática en la dirección de organismos internacionales. Hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Política Exterior, lugar al que accedió allá por el abril del 2014, cuando reemplazó a María del Carmen Sequet, quien fuera designado embajador en Francia. En aquel momento su designación tuvo cuestionamientos, ya que con su exigua experiencia llegó a ocupar un cargo donde debió dar órdenes a diplomáticos de muchísimos años de experiencia. Entre el 2004 y el 2010, Pérez Colman cumplió funciones en la Embajada Argentina ante el Reino Unido e Irlanda. Durante su carrera, entre algunas de sus misiones, integró la delegación de nuestro país ante la Asamblea General de Naciones Unidas y la Conferencia General de la UNESCO. Cuando ejercía la Secretaría de Política Exterior de la Cancillería, tenía entre sus responsabilidades realizar las gestiones internacionales de carácter bilateral o multilateral con los países de América del Norte, Europa, África, Asia y Oceanía. El nombramiento de Pérez Colman, que tiene fecha de 19 de octubre, fue oficializado a través del decreto 2195 que se publicó ayer en el Boletín Oficial. Además, también el Poder Ejecutivo Nacional designó a Ernesto Santiago Martínez Gondra como embajador ante la República de Mali, sin perjuicio de sus actuales funciones como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argelina Democrática y Popular. El deporte por Belgrano. Se define hoy la Copa Argentina, el partido que se va a jugar a las 21:10 en el Estadio Kempes de Córdoba, con arbitraje de Diego Ceballos. Un estadio que va a estar repleto por ambas parcialidades, repartidas por partes iguales en dos sectores, todas las entradas agotadas, los dos equipos con reapariciones. En Boca se anuncia a Orión, Peruzzi, Tobio, Daniel Díaz, Monzón, Meli, Herbes, Pablo Pérez, Nicolás Lodeiro, Caleri y Carlos Alberto Tevez. Por Rosario Central, Manuel García, Salazar, Donati, Pinola, Villagra, Montoya, Musto, José Luis Fernández, Servi, Larrondo y Marco Rubén. Gerardo Martino convocó para la selección nacional a dos jugadores que militan en el medio local: el defensor central de River, Jonathan Maidana, y el marcador lateral de Boca, Gino Peruzzi. cubren los huecos por las bajas dejadas por lesiones por Pablo Zabaleta y Ezequiel Garay, rumbo a los dos partidos de eliminatorias sudamericanas. Tercera fecha el jueves 12 de noviembre en Buenos Aires, frente a Brasil. Y cuarta fecha el martes 17 de noviembre contra Colombia como visitante. Justamente en ese partido los colombianos no contarán con una de sus estrellas, Radamel Falcao, quien sufrió una lesión muscular. Por los 48 años de la obtención de la Copa Intercontinental, el Racing Club de Avellaneda realiza hoy un acto en el Teatro Roma de Avellaneda. Incluye la, como anuncio, la presentación de un video inédito de 18 minutos en el que aparecen testimonios de Juan José Pizzuti, Humberto Maschio y Ernesto Sabato. Se prevé que habrá entradas gratis que deberán retirarse con anticipación, en este caso en la sede de Racing de Avenida Mitre y en los locales Locademia y Patio Cultural Núñez, o Paseo Cultural Núñez de la Plaza Alsina en Avellaneda. Se prevé también entrega de diplomas de honor y carnet de socios honorarios a los integrantes del equipo campeón, el llamado equipo de José. También Racing prevé para dentro de un plazo de hasta 2 años generar un partido amistoso con el rival de aquella oportunidad, el Celtic Glasgow de Escocia. Finalizado el campeonato mundial de rugby, el seleccionado argentino Los Pumas bajó un puesto, quedó en el quinto del ranking. Nueva Zelanda, el bicampeón mundial, está primero. Australia, el subcampeón, está segundo. Sudáfrica, el tercero, está tercero. El cuarto ahora es Gales y aparece Argentina en el quinto lugar, seguido por Irlanda, que ocupa el sexto casillero. Challenger de tenis de Guayaquil, con varios argentinos que pasaron de ronda. El cordobés Facundo Argüello venciendo al dominicano José Hernández por 6-3, 6-3. El porteño Diego Schwarman, que le eliminó al británico James Ward, 7-6, 6-3. El cordobés, el porteño Guido Andreozzi, eliminó a su compatriota, el bonaerense de Chascomús, Carlos Berloc, 6-2, 6-2. El bonaerense Nicolás Kicker, que le ganó al ecuatoriano Gonzalo Escobar, 7-6, 6-2. El santiagueño Marco Trungeliti, que derrotó al brasileño Rogério Dutra Silva, 7-5, 3-0 y abandono por lesión del brasileño. Y también el bahiense Guido Pela, que le ganó al brasileño Guillermo Clesar, 6-1, 3-6, 6-3. En el Challenger de Bogotá, en Colombia, pasó de ronda el marplatense Horacio Ceballos. Le ganó al también argentino marplatense Juan Ignacio Galarza, 6-1 y 6-2. El invicto César René Cuenca, campeón mundial superligero de la FIP, defiende hoy por primera vez su corona. Lo va a hacer en Kazán, Rusia, frente al invicto ruso Eduard Troyanovsky. Pelea que se verá en la Argentina a partir de las 9:30 de la mañana de hoy. ...48 años atrás el Racing Club de Avellaneda lograba el título mundial. Salud Racing. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8575. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Respecto de esa mujer policía que... ¿Quién es que habla? Sí, Vicente de Bursaco. cuando hace 47 años ingresé a la Policía Federal, hacíamos el curso de capacitación y me viene a la memoria lo que aprendí en ese momento: no comete delito una mujer que acaba de tener familia porque está como perturbada, alterada por el puerperio. Creo que 40 días después, todo, si puede cometer un acto ilícito, no es culpable, es disculpable por el estado especial de lo que cuesta un alumbramiento, ¿no? Pero la solución católica para estos casos, para que todas las chicas ante un embarazo no deseado, délo en adopción, no haga nunca un aborto, no abandonen al chico, sino hay muchísimas mamás que... Bueno, no... pero una policía que tira la basura a una criatura, cualquier mujer ya es lamentable, pero una policía supuestamente que tiene que cuidarnos, es complejo, ¿no? No, pero no se tiene que evaluar así, porque policía... Sí, no, tenés razón, pero también hay... Eso es evaluar creo con estricta justicia. El castigo es doble porque tiene un arma y porque fue educada para cuidarnos, y ella tiene que cuidar la vida, pero no terminar con la vida. Vos dijiste recién que patrulla la matanza, o matadero, dijiste las dos cosas, creo que es la matanza. Yo fui chofer y ametralladorista, patrullero. Es muy tensionante la función policial. Quizá ella dice, uy, voy a perder el puesto, ¿no? Hay que enseñar a la gente que este gobierno amplió el tiempo de licencia por maternidad. Sí, hay que educar, enseñar a la gente cómo se hacen las cosas. Vicente, bien. El delito que lo comete un policía tiene el doble de sanción social porque es un policía. En este caso no, es un caso excepcional por el pueblo. Lo dice la ley penal, hasta no de luego. 7 y 18, 13 grados 7, es increíble. ¿Por qué policía tiene que perdonarse? No entiendo. ¿Quién está? Buen día, señor. Carlos de Avellaneda. ¿Me está escuchando a mí, no? Sí, sí. Este tipo está loco. Lo que hizo esa policía es doblemente criminal. Dejémosle, para eso debería estar preparada. Pero esta es la policía de Scioli. Y sigo hablando de Scioli. Scioli dijo que Videla hizo lo que tenía que hacer en la revista... Noticias. Sí, no, también en otra, aparte de que apoyó las privatizaciones de Menem, de YPF, y me hablan de Macri. Scioli es el hijo de Scioli, por supuesto. Scioli pero dijo que eso porque el hermano de Scioli había sido secuestrado. Sí, sí. Y en el momento que le hicieron los reportajes, él estaba hablando del secuestro del hermano y de la subversión, etcétera, etcétera, y opinó, Videla hizo lo que tenía que hacer, limpió la subversión. Está bien, pero él opinó y pensando que estaba de acuerdo. Y además cuando habló digo, pongo en contexto de cuando lo dijo. Sí, bueno, está bien. El tema es este, cuando opinó sobre que las privatizaciones estaban bien, en ese momento no estaba bajo la presión de ningún secuestro, o sea que él siguió opinando a favor de todo eso. La otra cosa es que Scioli es el que fundió el negocio del viejo que había heredado. Scioli estaba con esto de Pérez Pícaro. Y yo le pregunto a Scioli, ¿qué sabe de las manos de Perón? ¿Averiguó algo? No sabe nada. ¿Qué dijo cuando el ministro dijo que nos echamos la marchita de peronista en el traste? Tampoco dijo nada. Y cuando la presidenta dijo, pero ese hijo de puta no podía un peso, que lo dijo por Perón. Estos son los peronistas que quieren a Perón, ¿cómo serán los que no lo quieren? Mire, el Partido Peronista tiene que hacerse responsable de esta gente que llevó al poder, como Menem y como Cristina Kirchner y Néstor. Tiene que hacerse responsable que ellos fueron los que privatizaron todo. Y el partido, la gente los tiene que echar a patadas, esta gente, por hacerse pasar por peronistas. Son zurdos. ¿Quién está? ¿Quién es? Sí, Carlos Avellaneda, debe ser mi tocayo. En realidad yo soy de Villalamante, creo que alguna vez me conociste. Te iba a decir, Miguel, dos cosas. Una, decirle al oyente que lo comprendo, al que se siente agredido por el de Chingolo. El de Chingolo se llama Augusto, y después hay otro que se llama Víctor de Núñez, que están permanentemente hablando en el programa de Gabriel Russo, que está a las 3 de la tarde. Y se dedican directamente a descalificar, pero son pobres personas. Lo segundo que te quiero decir, a ver si me puedes entender, Miguel, que creo que la ciencia médica tendría que adoptar en su vademécum una nueva enfermedad que yo le titulo la tecnologiasis, que tiene que ver con un trastorno mental y que el síntoma es compulsivo y obsesivo por el consumo de tecnología. Y creo que es uno de los grandes males, junto con la droga, que está destruyendo las sociedades, no solamente de nosotros, sino del mundo. Algún día, creo yo, Miguel, creo que alguna vez lo hiciste, que van a tener que empezar a profundizar este tema. Por ahora no hay ningún tratamiento. Va a haber que leer libros y van, claro. Los padres van a tener que actualizarse con Internet. Está probado que el 26% de los menores entran en Internet en páginas pornográficas. Claro, claro. Está probado eso. Sí, pero aparte, Miguel, el sentido común de nosotros que tenemos algunos años, nos da la claridad como para darnos cuenta prácticamente todos los días, viajando en colectivo, estando en las calles, en las oficinas. Yo trabajo en vínculo de oficina y todo eso, y ya no solamente son jóvenes, adolescentes, sino que ya son adultos porque ha pasado el tiempo. Y te digo esto solamente: se levantan a la mañana, se ponen los audífonos en la oreja y el celular en la mano, y así viajan en colectivo, llegan a su trabajo y están con las computadoras. Cuando vuelven a hacer exactamente lo mismo. Claro, pero además con un agravante: ahora que se pusieron de moda los auriculares grandes, se van perdiendo, ellos no, claro, saben que uno pierde captación, sí, auditiva. Quienes hemos usado por cuestiones laborales durante años los auriculares sabemos de qué estamos hablando, porque el uso permanente de auriculares hace perder una captación auditiva al que lo usa, porque se concentra, centraliza, pero hace el menor esfuerzo, porque el auricular amplifica, ¿no? Seguro. Ahora, vos no crees, Miguel, porque yo apunto a otro lado, digamos, yo creo, por eso yo le titulé la tecnologiasis, porque me parece a mí que está, digamos, como borrando, no sé si será neuronas o la está transversando en el tema del entendimiento. Porque el gobierno mundial pretende que con un chip se llegue a pensar un mínimo de personas por una mayoría mundial. Lo van logrando de a poco. Totalmente de acuerdo, y te agradezco que lo digas. Porque... Chau. Hasta luego. 723, ¿quién es? Hola, sí, ¿quién es? Augusto Chisuolo, buen día. ¿Qué dice? Bueno, este señor no usa auriculares, sin embargo ya está ganado para el imperio, votándolo al mascarón de proa Mauricio Macri, que no es otra cosa que un representante de esa clase buitre internacional, y eso que no usa auriculares. Así que le hicieron campaña todos juntos a la vieja guardia quindimilista, ¿eh? ¿Eh? Al señor Macri. Qué raro que ninguno de estos vejestorios habló de Melconian, que dijo que no se va a poder dar ninguna clase de aumento a los jubilados. De eso parece que no se habla. No le van a advertir. Ayer lo escuché un ratito nomás, porque estaba difónico y hacía un esfuerzo para hablar, a Rodríguez Larreta, que decía que los únicos referentes económicos que ellos tienen, sí, son Frigerio y Prakei, ¿no? Claro. Y sí, claro, porque ya Melconian y otro grupo más que lo dejaron pedaleando en el desierto con algunas cosas, ¿no? Bueno, pero es el que está hablando concretamente de una medida, que no va a haber más aumento para... Además habló de un dólar oficial a 15 pesos. Cuando Scioli ha dicho que va a dar el 82% a la mínima, lo que vetó la presidenta en su momento era el 82% generalizado. Y aparte, el señor Francisco Cabrera, funcionario de Macri, ex HBC, ¿no?, uno de los culpables del accidente de Iron Mountain, el señor Francisco Cabrera, del HSBC, funcionario de Macri, ¿no es cierto?, porque se rodea de todos estos personajes lavadores de dinero internacional. Ese fue el que dijo que quiere subastar las acciones, digamos, que heredó el Estado de las distintas empresas que hicieron negocio con la plata de los jubilados en la AFJP. Ahora no se puede porque hay una ley que lo prohíbe. La quiere vender en subasta pública, lo declaró. No, pero ya no se puede. Los señores que no usan auriculares, de eso no se habla, porque ellos tienen el nuevo patriota que lo va a salvar. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, los saludo. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Omar de Quilmes. ¿Qué dice, Omar? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, el que está libre de pecado que tire la primera piedra. Levánteme, ¿no?, el ánimo, está con la voz demostrándome que no está bien de ánimo. No, tengo algunas nanas, que realmente, bueno, pero ¿me escucha bien ahora? Pero cada vez lo escucho mejor. Decía que el que está libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Cómo? Que vio que hay un dicho bíblico que dice que el que tira... Eso lo dijo Viñón, el que tiene la mano libre que tire la primera piedra. Pues no recordaba, bueno. Bueno, yo quería recordar de Renzi que el tema este del reembolso en los puertos patagónicos lo tiene la Mirenía. O sea, nosotros tenemos el 3% del cobro de regalías y pagamos el 5% por la salida del buques en el sur de nuestro país. Así que más todos los impuestos que realmente también tienen en beneficio en lo que se refiere a la minería. Quería recordar esto. Además, yo digo que en ciertas cosas que estos dos contendientes, en el cual, ante la complejidad que tenemos de definir, ¿no? ¿Por qué no dicen también de corregir esta ley que están hablando también nuestros compatriotas, la ley antiterrorista? Y el que habla por el mire, le voy a dar un dato. Esta ley antiterrorista que quedó confirmada por este gobierno como ley puede ser utilizada por el nuevo presidente, sea quien fuere, ante las movilizaciones sociales que se prevé que van a ocurrir a partir de marzo. Así que atención a lo que pueda pasar en el país. Exactamente. Y hay también que aclarar infinidad de cosas referente a que AISA tiene también un juicio en el cual debe cumplir, el juicio es de septiembre del 2014, en el cual AISA apeló, pero que está vigente, para la rehabilitación de todos los pozos al acuífero Puelche y demás acuíferos, y que realmente acá se está diciendo que AISA realmente hizo a través de este gobierno todo bien. Y además, los 500 millones que realmente vía Cavallo, que no aparecieron nunca desde la época de Kirchner en su iniciación, y realmente hay un montón de cosas. Fíjese que también los hospitales de UPA 24 tienen préstamos internacionales para abrir todas esas salas. Yo digo lo siguiente: los hospitales de la provincia de Buenos Aires, en su deficiencia total, si esa plata fuera para la atención primaria y rehabilitación, para que funcionen bien los hospitales, realmente Omar, se abren. Después de una pregunta me la contesta si quiere. ¿Tiene decidido el voto? Mire, es como me estoy pasando en la misma situación que usted ayer dijo que. Bueno, saludos. Chao. ¿Quién está? Buenos días, Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Eduardo Latino. Mira, es un momento crucial para el país. Como nunca, dramático, definitivo. No, definitivo no hay nada, es provisorio. Provisorio, bueno, si lo sabemos, fue así. Macri o Scioli, Scioli o Macri, esta es la cuestión. Tenemos el análisis que Scioli, un inútil, que hizo el peor gobierno de la provincia de Buenos Aires. Macri. Ustedes me han escuchado a mí hacer la radiografía de estos dos varias veces. Menos lindo le he dicho de todo. Las críticas que hace Augusto de Montechingolo a comparado con los conceptos que yo tengo de Macri son felicitaciones la de él. Pero es un momento que no hay otra alternativa. Y vamos a analizar y vamos a pensar que hay una posibilidad. Sea Macri de derecha, oligarca, todo como es, con todos los conceptos, es el cambio. No hay otra. Hay dos caballos corriendo, el blanco y el negro. O le pones al negro o le pones al blanco. De Scioli no podemos esperar nada. Mirá, hace 12 años, 12 años, para el mes de septiembre de aquel 2003, llevaba 3-4 meses Néstor Kirchner gobernando. Y vos sabés que acá en mi pueblo soy hombre de consulta siempre. Un vecino se me acerca y me dice: don Eduardo, ¿qué opina de este gobierno? Y empezó bien Néstor Kirchner, yo lo reconozco. Le digo, lo miro, pienso un segundo y le digo: mira, para explicártelo bien te tengo que hablar de alta política y de política internacional, pero te lo voy a hacer fácil. Le puse la mano abierta delante de la cara y le dije, te lo voy a decir con 5 palabras, ¿en qué manos hemos caído? Hoy, 12 años después, habiendo acertado ese pronóstico como lo acerté, por desgracia, hoy te lo digo en 4 palabras, ¿en qué manos caímos? Ahora, ¿qué puede pasar con Macri? Ganando él, y debe ganarse así, tenemos que hacer un cambio, por Dios. Si no, seguimos lo mismo 4 años más. el país no resiste más, el pueblo no resiste más esto. ¿Qué podemos pensar de Macri? Apelando a ese olfato de sabueso que tengo y de investigación, pensando en la mentalidad humana, en el psicoanálisis, yo me pregunto, reconozco que los Macri no viven acá al lado mío, que no conozco la vida familiar y que yo no estuve dentro de la casa de los Macri, pero hagamos un análisis que es sobre hipótesis, no es sobre prueba. El jefe de la familia, Franco Macri, el hombre fuerte de la familia Macri, el hombre que logró llevar a la familia una enorme fortuna robando al Estado, lindo ejemplo, pero es el hombre fuerte. La familia le debe reconocimiento, le debe respeto. Es el capo, el capo de la familia. El nene rico, Mauricio Macri, que nació en cuna de oro y que no tuvo problemas, que lo hicieron estudiar para ingeniero, creo que nunca ejerció, porque algo tenía que hacer el nene, pero estaba ahí. Redondeo porque no hay más tiempo. Listo, te redondeo. Él se siente en su hogar, ante la presencia tan fuerte del padre, se siente disminuido, porque él no hizo nada. Trabajaba de playboy, nada más. Pero en su interior, en su psicosis, él quiere hacer algo para equiparar al padre. Sí, fue presidente de Boca, pero al lado de lo que hizo el padre no tiene nada que ver. Se le presenta la oportunidad ahora, ser presidente. Y ser presidente se lo puede echar a la cara del padre para decirle, vos hiciste la fortuna, pero yo soy el presidente del país. Bueno. Y ese presidente que él puede ser y debe ser, tiene que ser un buen presidente, si no el padre le va a reclamar. Sí, pero fuiste un mal presidente que ni para eso serví. Hasta luego. Chao. Seminario Regional del IPCBA en Tucumán. Ganadería y compromiso. Diagnóstico y propuestas para el crecimiento de la ganadería en el NOA. 5 de noviembre. Sociedad Rural de Tucumán. Camino del Perú 1050. Sevil Redondo. Yerba Buena. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Hablando de nuestro campo, Gastón Guido. Soy palabra y soledad, soy la luz que va en lo oscuro, puedo ser maternidad. ¿Qué dice, joven? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Cada vez mejor, no sé qué hacer con la felicidad. ¿Quieres compartirla? Dale, bueno, si me compartís un pedacito, me va a estar bien. Hace 48 años yo fui muy feliz. Claro, te escuché más temprano dando noticias, sí señor. Mirá vos con qué tenemos que vivir nosotros los hinchas de Racing, ¿no? Y bueno, con el recuerdo, pero ojo, fueron campeones hace un año o menos, ¿no? Todavía son los campeones. No quiero repartirlo nunca más al Chango Cárdenas porque tengo miedo que lo tire afuera. Ah, bueno, bueno. Bueno, contame. Bueno, contamos un poquito de las cuestiones agroalimentarias en esta mañana de miércoles, mientras nos preparamos para viajar a Tucumán, donde mañana vamos a estar cubriendo el último seminario del año del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne y Vacuna Argentina, que va a ser un poco, además de la temática del norte, que se va a tratar allí, por supuesto, en materia ganadera, será el debut en este tipo de eventos del nuevo presidente de la entidad. Ah, ¿ya arranca? Ulises Fortes, sí, va a estar, ya asumió la semana pasada, luego de las elecciones, ¿te acordás que comentamos que se había sido elegido? Bueno, a ver si podemos charlar con él la semana que viene, ¿no? Quizás lo podamos hacer mañana, vamos a ver si lo podemos mañana coordinar, pero seguramente lo vamos a charlar con él en los próximos días, si no es mañana. Pero más allá de esto, que bueno, mañana estaremos hablando de lo que sucede allí en Tucumán, vamos con algunas noticias, obviamente, de la jornada. Estiman que las exportaciones de soja cayeron un 11% interanual en octubre, esto es octubre de este año respecto a octubre del año pasado. Esto es un informe que hizo la consultora Economía y Regiones. Dice que bueno, es un 11% de la caída interanual, y la caída de divisas aportada es de 1.178 millones en este mes de octubre que acaba de terminar. El informe de la consultora de Economía y Regiones es sobre recaudación y transferencia automática a las provincias. Habla también que el Fondo Federal Solidario es el 30% de las retenciones que se recaudan por soja. También registró la peor performance mensual desde abril último, al caer en octubre un 17% respecto también del mismo mes del año pasado. Esto tiene que ver con una menor cantidad de exportaciones, obviamente, y también por caída de precios de un año respecto del otro. También hay que decir que en ámbitos internacionales, la cosecha de Estados Unidos podría ser récord. Esto lo marca una consultora estadounidense, Informe Economics, que elevó ayer de 105 a 107 millones de toneladas de proyecciones de la cosecha 2015-2016, la que ahora se está cosechando en esta época en el norte, en el hemisferio norte, y dejó que dijo que este volumen sería récord al superar la máxima, la marca anterior de 106 millones alcanzada en el ciclo 2014-2015. La suba de este cálculo de la cosecha de Estados Unidos se sustenta por el incremento del rinde promedio, que pasó de 31 a 32 quintales, o sea, de 3.100 a 3.200 kilos por hectárea. Y respecto del maíz, la misma consultora dice que hay una previsión de cosecha también mayor en Estados Unidos, de 344 a 348 millones de toneladas, por encima del cálculo del propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que va a dar el propio informe, el nuevo informe mensual, el día 10 de este mes. Ya que estamos hablando de granos, digamos en general la actividad de ayer en lo que tiene que ver con los mercados, los exportadores volvieron a elevar las ofertas por el maíz argentino, pagaron hasta 1.200 pesos por tonelada en el disponible, 50 pesos más que anteayer, y en el Gran Rosario, en todos los puertos de Gran Rosario, el cereal, el maíz, acumula una ganancia de 14,3% tras las elecciones, y tiene que ver con las expectativas de que seguramente haya algún tipo de baja de retenciones en la próxima administración, más allá de quién sea el presidente, para este cultivo, con lo cual, bueno, podría incentivarse la siembra, siembra tardía, por cierto, en los próximos meses, de un cultivo que viene con una procesión bastante alicaída en los últimos tiempos. En la provincia de Córdoba, el campo está rechazando un aumento del impuesto inmobiliario. Entidades cordobesas elevaron ayer formalmente su malestar al gobierno de José Manuel de la Sota por el incremento del impuesto inmobiliario contemplado en el proyecto de presupuesto 2016 que va a regir durante el primer año del mandato del electo Juan Schiaretti. Los planteos fueron hechos por una cantidad de dirigentes rurales en el marco de un encuentro en la legislatura provincial. Esto fue en un encuentro que tuvieron con los ministros de Finanzas, Ángel L. Tore, y de Agricultura de la provincia, Julián López, además de legisladores provinciales. Los productores no solamente rechazan el aumento de la presión tributaria, sino que incluso exigen una rebaja del 30% en línea con lo aprobado en una asamblea que tuvieron en Villa María en octubre pasado. El desacuerdo incluye una lectura diferente respecto del aumento, mientras que los dirigentes del campo entienden que se trata de una alza promedio del 29, el gobierno dicen que es solamente del 20. Pero bueno, ya están protestando los productores por esta cuestión. CRA, la entidad que pertenece a la mesa de enlace, Confederaciones Rurales Argentinas, criticó ayer en un comunicado una carta de empleados del INTA que apoyan al candidato oficialista Daniel Scioli. Dice que ante la reciente carta firmada por algunos empleados del INTA apoyando partidariamente al candidato oficialista, contribuyendo a instalar o ser parte de la lamentable campaña de miedo que es de público conocimiento, CRA lamenta que se desconozca, por ejemplo, dice que el candidato Scioli fue un funcionario consustanciado del gobierno de Menem en plena década del 90, hoy defenestrada, cuando se aprobaron la mayoría de las leyes y medidas que en la actualidad se quieren utilizar como argumentos amedrentadores, dice CRA, de futuras gestiones. También dice que CRA siempre ha reivindicado el rol del INTA como organismo del Estado que debe generar los insumos tecnológicos y asesoramiento que toda producción agropecuaria moderna requiere y necesita. Viendo otros temas, digamos que en Brasil, por ejemplo, saliendo un poquito de nuestra realidad, elevan al 30% el corte voluntario de biodiesel para la maquinaria agrícola. Esto lo dispuso el gobierno a través de una resolución. Perdóname, lo escuché a Macri decir que le iba a dar impulso al biodiesel en la Argentina. Bueno, sí, justamente eso se está previendo porque las empresas hoy están trabajando a menos de su capacidad y lo que se estima es que se va a aprobar pasar del 10 al 15% de corte obligatorio en el gasoil, es el caso del biodiesel. Hoy ya tiene un 10% el gasoil de biodiesel y se puede elevar hasta un 13% y después hasta un 15% por la capacidad que tienen las empresas refinadoras para poder proveerlo a las ¿Pues sabe que Brasil sin petróleo, sin naspa en su época, se desarrolló con la caña de azúcar? Bueno, por supuesto, el etanol en la caña de azúcar es en Brasil es muy importante y de hecho vos tenés en cualquier surtidor distintos tipos de combustible, uno de ellos es el etanol directo y mezclado con nafta en mayor proporción que aquí. Y ahora esto, después, un día anunció Lula que un hallazgo de un paso petrolero a nivel mundial, una reserva especial, que nunca sabemos si fue verdad o mentira, pero lo cierto es que Brasil debe tener petróleo seguramente en algún lugar y debe tener reservas importantes, pero el desarrollo de petróleo en Brasil sigue estando con dificultades. No tienen un terreno llano como el nuestro, tiene mucho más complicado su terreno, y siguen usando toda clase de combustible. Ahora, en la Argentina, yo no sé si es una solución a la crisis energética o no, pero si somos un productor de granos, podríamos estar estudiando seriamente ver de qué manera resolvemos no importar petróleo, ¿no? Bueno, lo que serían los biocombustibles, tanto el biodiesel para cortar con el gasoil, como el etanol o bioetanol para cortar con la nafta, son 12 actividades que en la Argentina ya están funcionando. El bioetanol se puede tomar de la caña de azúcar en Tucumán, por ejemplo, en el norte, o del maíz. De hecho, hay varios emprendimientos en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, en Villa María, en la provincia de Córdoba, en este caso, de la Asociación de Cooperativas Argentinas, el otro se llama Bio 4, el de Río Cuarto, y de hecho, bueno, se puede hacer perfectamente, hay capacidad instalada, es una forma de agregar valor al origen para el caso del maíz y también para el caso de la caña de azúcar. Lo que sucede es que en los últimos tiempos, no te olvides, eso se vio mermado porque los precios que se pagan por ese producto que deben pagar las petroleras, lo fija la Secretaría de Energía, y a los últimos tiempos, durante esta actual administración, se había bajado drásticamente el precio que se le pagaba, algunos dicen que para beneficiar a YPF, que es la mayor empresa petrolera que tiene que pagar eso para cumplir con la ley y poder abastecerse de biodiesel o de bioetanol, y eso dejó bastante complicada la ecuación económica para todas estas empresas. Lo que está diciendo Macri es que en caso de asumir, obviamente se va a dar un impulso a esta actividad, seguramente mejorarán los precios y seguramente se permitirá que se desarrolle esta actividad que hoy tiene una capacidad ociosa importante, Miguel. Sí, por eso digo, qué sé yo, ¿no? Uno piensa, o sea, no es que no se ha hecho, o sea, acá se viene haciendo seguro. Pero bueno, la Argentina está necesitando sí o sí resolver el tema energético, ¿no? Seguro, y eso podría aportar, si bien no sé si lo va a solucionar totalmente, pero podría aportar a bajar las importaciones de gasoil y de nafta que se vienen dando, y también agregar valor en origen, que tanto se pregona esa cuestión. Recordemos que teníamos el autoabastecimiento y terminamos importando, ¿no? Ahora fuimos a parar. Sí, sí, esto fue en los últimos 12 años, ¿no? El que perdimos el autoabastecimiento. A que los españoles se llevaron todo lo que pudieron. Y sí, lo dejamos que lo hiciera. Claro, bueno, sí, sí. La verdad que no es un tema específicamente de nuestro, pero la verdad que es el petróleo, cuando vos sacás y no perforás, es decir, no buscar nuevos pozos, es un combustible que se termina. Por supuesto. Y una vez que se terminó, bueno, se acabó, no hay. Entonces, no se hizo el cateo, que es lo más caro, se lo dejaron siempre para YPF, e incluso en la privatización de YPF, muchos pozos que estaban investigados por YPF los cerraron, los taparon con cemento. Sí, claro, sí, sí. Sí, no, realmente lo que hemos hecho acá es una colección de decisiones equivocadas, ¿no? Tanto en materia de combustibles como en materia de transporte también, ¿no? Y te completo la información diciéndote que en Brasil no solamente es para maquinaria agrícola, sino que se ha elevado al 20% la mezcla para los vehículos de calle, para los autos, y esto lo dispuso el Consejo Nacional de Política Energética, que ha precisado justamente los nuevos porcentajes de mezcla entre biodiesel y gasoil, 20%. Mira, para los vehículos y 30% para el agro, el transporte ferroviario y 100% dice en el uso experimental. Yo no sé si vos te acordás, durante muchos años se permitían los aviones extranjeros abastecerse de combustible en Buenos Aires. Ponían la llegada de Buenos Aires no por el tránsito de pasajeros, sino porque venían a cargar combustible a la Argentina, porque era más barato comprar el combustible en nuestro país que comprarlo en otros puntos. Y así muchas empresas aéreas, a medida que esto se fue cambiando y se fue complicando, levantaron la sede de Buenos Aires. O sea, teníamos terminales de empresas de aviación que venían porque el combustible en Argentina era más barato para sus aviones, entonces se recargaban de combustible en Buenos Aires y hacían el vuelo transoceánico donde tenían que ir. Bueno, hoy por hoy, la Argentina, que es un país que necesita el desarrollo de una línea aérea provincial, que necesita, hace rato venimos diciendo eso, vos sabés que hay una enorme cantidad de aviones en Europa que ya no se usan, que están parados, que están, que son aviones que se usan para las llamadas líneas baratas, la low cost. Sí, low cost. Bueno, Buenos Aires no lo tiene. No hay una línea de aviación que te diga puede ir a Rosario a Bahía Blanca. No existe. Bueno, está la empresa Sol, que es rosarina. La empresa Sol, que ahora hizo un convenio internacional también, la empresa Sol cumple puntualmente en el verano, manda algún avión a la costa y qué sé yo, pero no tiene la cantidad de vuelos imprescindibles y necesarios. Estamos hablando de que Buenos Aires provincia debería tener su propia empresa de aviación, porque fíjate vos que el que quiere viajar, te estoy diciendo cualquier lugar, Chivilcoy a La Plata, no hay un vuelo. Entonces tiene que andar por ruta, tiene que gastar combustible, usar camino y demás. Claro, que tienen que ser vuelos que sean accesibles al precio, para que la gente los pueda consumir, ¿no es cierto? Sí, sí. Como tampoco hay una explotación de nuestra costa marítima, es decir, con lanchas que salgan del Tigre y lleguen a La Plata. No hay. Sí, igual, no hemos hecho, no hemos hecho, ni siquiera hemos movido un dedo para el desarrollo del transporte fluvial. Estamos rodeados de agua. Sí, sí, totalmente, vos lo comentás siempre. En el tema del transporte también me parece que hay intereses que a lo mejor que creados, que a lo mejor prefieren que algunos medios no se desarrollen. Sería un tema largo y no conozco demasiado, pero está todo por hacerse en la Argentina, como se decía hace muchos años y todavía se sigue diciendo, ¿no? Y todavía lo podríamos mejorar, pero bueno. Bueno, y por último, para cerrar este comentario, a ver, sos hincha de River. A ver, dígame. Me olvidé el otro día decirlo, me pareció excelente la decisión de la Comisión Directiva de River de saludar a Boca por el título logrado, y ojalá que aprendan todos de esto, que es un gesto de educación y de buena educación por parte de los dirigentes de River Plate, cosa que aplaudo. Bueno, me parece muy bien, me alegro que te coincidas con esto. Ahí están los aplausos que nos pone nuestro operador, pero sí, me parece que es lo que corresponde, ¿no? Es ser, como se dice, digno en la derrota y magnánimo en el triunfo, o algo así. Es un partido de fútbol, ¿no? Y mientras algunos tiraban bengala en el estadio de Boca, River, Comisión Directiva de River, saluda el título de Boca Juniors. Me parece excelente para mantener esa necesidad de que lleguemos a lo que alguna vez es Europa. Ojo que los dirigentes de River, con los campeonatos logrados por River y demás, responderamos también, no hubo un solo particular en el campo de juego y festejaron los jugadores como corresponde. Hace rato que vienen haciendo bien las cosas en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Ojalá que lo podamos repetir pronto. Te saludo. Gracias, hasta mañana. Nos escuchamos desde Tucumán mañana. Que tengan un buen día. Seminario Regional del IPCBA en Tucumán. Ganadería y compromiso. Diagnóstico y propuestas para el crecimiento de la ganadería en el NOA. 5 de noviembre. Sociedad Rural de Tucumán. Camino del Perú 1050. Sevil Redondo. Yerba Buena. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Yo soy cosa y soy aguada, soy palabra y soledad, soy la luz que va en lo oscuro, puedo ser maternidad. Me fundaron los silencios que se cansan de aguantar, de aprender viento y vinchuga con bandera en el corral. Los domingos soy paisaje y los lunes a esperar que la huella traiga un niño que no sé si volverá. Soy la mesa, la noticia, el cordón umbilical de esa madre que es la patria, que no sabe abandonar. Soy un libro que no llega, la vergüenza en delantal, piedra y barro que no entienden cuando canta libertad. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Culón Surmer esquina a Rosarena en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, ayer pedíamos por Torrisi, pero Torrisi estaba haciéndose atendido en el médico como consecuencia del ataque por el intento de entradera que tuvo. Entonces hoy ya lo tenemos más curado, más controlado, de manera que vamos a preguntarle qué pasó en el municipal de Luján, en un escándalo que hubo frente a San Telmo. Y por otro lado, Estudiantes de La Plata ya dijo públicamente que va a votar por Tinelli. Luján también está en el voto por Tinelli y San Telmo en el voto por Segura. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, eso sí, lo que pasó en Luján es un combo. Un combo que tiene varios aristas. Por ejemplo, que Eduardo Rilo, el presidente de Luján, a último momento se dio vuelta y vota por Tinelli, y parece que esto cayó mal en sus pares, parece que esto cayó mal en la mesa, y Fabián Lobato, dirigente de San Telmo, hombre de la mesa importante del comité ejecutivo, le habría mandado antes del partido un mensajito pesado. No sé lo que dice, pero me dijeron que era pesado. Los dirigentes de Luján preveían que el arbitraje no iba a ser bueno, y el arbitraje no terminó siendo bueno para ellos. Y bueno, aparentemente, como ellos preveían que el arbitraje no iba a ser bueno, no sé, alguien dice, esto estaba todo preparado. Abrieron un portón cuando cobran el penal para San Telmo, invaden la cancha, invaden el sector de allegados de San Telmo, que no había solamente dirigentes y allegados a San Telmo, había muchos barras también de San Telmo, porque había 150 en total. Solamente pueden entrar dirigentes y allegados, había 150. Te digo que todo esto, por eso te digo, es un combo. Lo del voto en AFA, no pueden ir los visitantes, y había 150, un número tremendo de gente que no puede estar ahí. El arbitraje, algunos dicen que estaba preparado. Cuando convierte al tercero San Telmo de penal, porque ganaba siempre Luján, lo da vuelta y lo gana San Telmo 3-2, misteriosamente se abre un portón. Ahora, ¿vieron un penal sobre el final? ¿Fue penal o no? Yo no lo vi, Miguel, yo no lo vi. La gente de San Telmo dice que fue penal, la gente de Luján dice lo contrario. Automáticamente se abre un portón, invaden la tribuna donde estaba la gente de San Telmo, se abre otro portón y invaden el campo de juego, van a pegarle directamente a los jugadores de San Telmo, entra gente por la platea, por debajo de la misma, por el túnel, por el ingreso de los jugadores al campo de juego, y es un todo contra todos que la policía no puede parar. En las adyacencias, otro grupo de la hinchada de Luján se tirotea con la policía. Fue muy grave lo que pasó. Un auxiliar de San Telmo le da una trompada al presidente Luján y le baja tres dientes. Perdió tres dientes Eduardo Rilo. Bueno, fue tremendo lo que pasó. Lo bien, lo concreto, es que Fabián Lobato me decía, Daniel, los arbitrajes te favorecen y te perjudican. Lo que ocurre, aparentemente, San Telmo no está de casualidad puntero, porque tiene un gran equipo y ganó bien en la cancha muchos partidos, pero también han hecho un repaso y a lo largo de este torneo se vio muchas veces favorecido. Pero me decía Fabián Lobato, nosotros jugamos una final con Flandria en la cancha de Defensa y Justicia Claudia, perdimos en la final, dio la vuelta olímpica y aplaudió a nuestra gente. Nos fuimos al descenso y no pasó nada. Cuando vienen a la isla Maciel, tratamos de atenderlo lo mejor posible y recordó, me decía Lobato, que dijo, nos entregaron, que dijo, liberaron la zona. El año pasado, San Telmo, tres veces perdió la chance de ascender, en el ascenso directo y después en reducido dos veces, y no pasó nada. Acá realmente fue una hecatombe, Miguel, pero te reitero, esto fue un combo. Se juntaron varias cosas, un combo explosivo que terminó explotando con el tercer gol de San Telmo. Bueno, habrá que esperar. Decime, ¿Tinelli le ofreció a Verón que se encargue de la selección, si es presidente? Puede ser. Lo que sí tengo confirmado es que a D'Onofrio le ofreció la vicepresidencia primera y tener un poder importante. Sería San Lorenzo, River, Estudiantes, por ahora lo más importante ahí. Y Vélez también, ¿no? Y Vélez parece que sí. Te doy un dato, Chiqui Tapia se reunió con Armando Pérez. Y Armando Pérez le estaría dando todo el apoyo a Luis Segura. ¿Qué Pérez? El de Belgrano de Córdoba. Ah. Que en su momento le faltaron dos avales para presentarse, él como candidato, y los dos avales que le faltaron fueron precisamente de la gente de Córdoba. Es un hombre. ¿Por otro lado qué sería? ¿Segura, Blanco, Moyano? Moyano, sí, sí. Si eso por ahora, más allá que me dijeron que Matías Lamens lo llamó a Blanco para negociar. Por ahora eso no se toca. Pero se sigue moviendo, Miguel, tanto de un lado como del otro. Uh-huh. Matías Lamen lo llamó a Blanco para negociar. Cuando decimos para negociar, ya te digo, a D'Onofrio le ofrecieron la vicepresidencia primera. Lo que pasa es que River dijo, nosotros somos River y no podemos estar bajo las decisiones de otros, tenemos que decidir nosotros. Bueno, pero D'Onofrio no le dio para que... Por eso se presentó a Vélez, iba como candidato a presidente. Sí. Parece que no le daba. Entonces, si no le da para ser primero, y el segundo, me parece que... D'Onofrio era mucha pavada, porque D'Onofrio... Recién termina de ponderar a la comisión directiva de River, porque se viene manejando muy bien, desde lo ético, de lo público y demás, y me parece que para Tinelli sería muy importante que River lo apoye, porque si no, San Lorenzo queda en soledad, ¿no? No, en eso estoy de acuerdo con vos, y que también han hecho muy bien las cosas. Pero D'Onofrio dijo, en la AFA habría que poner una bomba. ¿Sabés qué me dijeron los otros dirigentes? Sí, que ponga la bomba, pero con D'Onofrio adentro. O él no es dirigente. Hay mucha bronca con D'Onofrio de otros pares, porque últimamente... Ahora, yo digo, en tantos años de Grondona que no hayan hecho ni siquiera otro edificio para la AFA, ¿no? Bueno, está acá en el predio de Seiza, está el proyecto, lo que pasa es que queda lejos de Seiza. Ahí a la calle Viamonte van todos, dirigentes, periodistas, representantes de jugadores, son los periodistas, son los representantes de jugadores... Lo pueden hacer en cualquier otro lugar. Me parece que ya quedó antigua la... Muy antiguo, muy vetusto. Un edificio del año 34. Sí, muy vetusto. Bueno, la idea, te reitero, acá en Ezeiza. Porque tampoco, a ver, para el que tiene coche, viniendo del centro, por autopista, serán 20 minutos. Bueno, pero para los empleados, para trabajar, no. Eso sí. Pero lo que pasa es que tendrían que poner un micro que salga de digamos... Claro. ¿No? Sí, sí. En fin, bueno, la seguimos mañana. Un abrazo, hasta mañana. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En 1756, Pedro Antonio Ceballos era nombrado gobernador de Buenos Aires. Luego sería el virrey Ceballos. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Un día como hoy en Perú, en 1780, Túpac Amaru se pone al frente de una sublevación descendiente de los incas. José Gabriel Condorcari, así se llamaba, era el Túpac Amaru, se puso al frente y fue reprimido con toda la fuerza. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1879, James Ritty inventa la primera caja registradora. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. Cosa de los imperios. En 1911, franceses y alemanes firman un convenio por el que se les cede una parte del Congo a cambio del reconocimiento del protectorado francés en Marruecos. Es decir, le dieron una parte del Congo a los alemanes y le dijeron, reconoceme Marruecos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En 1913 falleció un día como hoy Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero recibido en la Argentina. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. En 1922 se descubre la tumba de Tutankamón. El que descubrió esta tumba se llamaba Howard Carter. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. Eduardo Holmer, un naturalista y escritor argentino, fallecía en 1937, un día como hoy. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En 1970 el avión Concorde 01 alcanza 2 veces la velocidad del sonido. Se revolucionaba la industria de aviación. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Noticias desde las 8 de la mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Los radicales designaron a Salvador vicegobernador electo para que sea el intermediario para negociar ministerios con la gobernadora Vidal. Ayer, María Eugenia se reunió con intendentes radicales. Por supuesto, lavado de dinero de la familia del fiscal Canicoba Corral, ya no podrá investigar las cuentas de Nisman. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral fue apartado ayer de la causa en la que se investigaba el lavado de dinero de la familia de Nisman. Se encontraba en un congreso en el exterior del juez Geminiani y fue apartado de la causa que oponía al memorando con Irán y pusieron 2 subrogantes en su lugar. En diputados avanzó la idea de la creación de un instituto de presupuesto y hoy van a votar una ley que dará nuevos cargos a los jóvenes. Tendrá 36 empleados y es un intento nuevo para dar trabajo a quienes tengan que controlar el nuevo gobierno y estén en trato directo con el diputado Kicillof. al frente de la misma pondrían a Feletti, que fue el padre de la criatura a último momento y de apuro, sacando este intento de ley que también sería similar en el Senado. Si usted tiene que retirar fondos del banco, piense que el viernes están cerrados porque es el día del bancario. El sábado, que es el día del canillita, no se distribuyen los periódicos, salen los diarios, pero no se reparten. Una buena noticia para los materos. Investigadores que realizaron diferentes estudios sobre la tradicional infusión que los argentinos somos amantes, llegaron a conclusiones positivas respecto a las bondades que puede traer para el organismo el consumo de la yerba mate. Entre otras cosas, ayuda al control del lípido y a combatir el colesterol malo. La conclusión que surge de la jornada sobre yerba mate y salud se desarrolló el jueves en Corrientes en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Noroeste y expusieron los autores del proyecto de investigaciones financiado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Los investigadores de diversos puntos del país, e incluidos de la República Oriental del Uruguay, expusieron el jueves sus trabajos en el auditorium de la facultad. Tomá mate, es bueno para la salud. 7 minutos pasaron de la hora 8, el deporte por Belgrano. Se conocen ya los árbitros para la última fecha del campeonato de Primera División, que va a arrancar el viernes a las 21:10 con Lanús Sarmiento de Junín, con arbitraje de Diego Ceballos. El sábado a las 15:30, Defensa y Justicia Godoy Cruz de Mendoza, Juan Pablo Pompey. A las 18, Colón de Santa Fe, Gimnasia y Grima La Plata, Andrés Merlos. 18:30, San Martín de San Juan, con Arsenal de Sarandí, arbitraje de Darío Herrera. 20:30, para Estudiantes de La Plata, Unión de Santa Fe, en cancha de Arsenal, dirige Jorge Baliño. Olimpo de Bahía Blanca, con Banfield, Federico Beligoy. Para el domingo a las 16, River Newell's, Fernando Echenique. Y 3 partidos simultáneos a las 18:15, por la dilucidación de Copa Libertadores. Atlético Rafaela recibe a San Lorenzo de Almagro, dirige Germán Delfino. Tigre con Racing, Fernando Espinosa. Y Rosario Central con el campeón Boca Juniors, dirige Mauro Vigliano. Cierran el domingo, 21:30, Independiente Vélez, dirige Ariel Penel. El lunes, simultáneamente los 3 partidos en que puede definirse el último descenso. 15:30, Nueva Chicago Quilmes, dirige Sergio Pesota. Huracán Belgrano de Córdoba, Néstor Pitana. Temperley Argentinos Juniors, Saúl Laverni. El campeonato termina con el partido de las 20:30 entre el descendido Crucero del Norte de Misiones y Aldo Civi de Mar del Plata, arbitraje de Patricio Lustó. Están las probables formaciones de Huracán, de River y Huracán, para el partido de mañana. Es el partido de ida en el Estadio Monumental y corresponde a los cuartos de final de Copa Sudamericana. Se juega 20:45 en el Monumental. Arbitraje del uruguayo Andrés Cuña. Un insólito malestar en filas de Huracán atribuyen a que Cuña es hincha de San Lorenzo. Ya no alcanza con designar árbitros extranjeros, sino que también estamos con este tema recurrente. River anuncia a Barovero, Mercado, Maidana, Mamana y Bancioni, Sánchez, Craneviter, Lucho González, Gonzalo Martínez, Mora y Alario, que reaparece en la Copa Sudamericana, en este caso, como titular y que ya está en la mira del Inter de Milán para la próxima temporada. Por Huracán se anuncia a Marcos Díaz, San Román, Nervo, Mancinelli y Balbi, Bismar, Abogado, Toranzo, Montenegro, Espinosa y Ramón Guanchope Ávila. La revancha va el jueves siguiente, en este caso en el Estadio de Huracán a las 20:45 también, con arbitraje del brasileño Sandro Ricci. Hoy también arranca la otra llave de semifinales, el partido entre Sportivo Luqueño de Paraguay con Independiente Santa Fe de Colombia. Entonces, arrancan hoy las semifinales de la Copa Sudamericana. en San Lorenzo para el partido del domingo frente a Atlético Rafaela. Vuelve Néstor Ortigosa. Por esta razón no va a poder jugar el defensor Matías Caruso, que estaba con aplicación de artículo 225 y venía esquivando la fecha de sanción que lo estaba esperando. En el fútbol internacional, en la Liga de Campeones, el muy comentado partido entre el Real Madrid y París Saint-Germain, choque de punteros en la zona A, fue victoria del Real Madrid en el Bernabéu con gol de Nacho Fernández, 1-0. El Shakhtar Donetsk de Ucrania le ganó al Malmo de Suecia, 4-0. Real Madrid es ahora el puntero absoluto de la zona con 10 puntos contra 7 del París Saint-Germain. En el grupo B, el Manchester United de Inglaterra con gol de Wayne Rooney le ganó al CSKA de Moscú, 1-0. En tanto que el PSV Eindhoven de Holanda le ganó al Wolfsburgo de Alemania, 2-0. El puntero es el Manchester United con 7, seguido por los equipos de Holanda y de Alemania con 6. En el grupo C, el Benfica de Portugal le ganó al Galatasaray de Turquía, 2-1. Y empataron 0-0 la Astana de Kazajistán con el Atlético Madrid. Benfica está puntero con 9 y Atlético Madrid escolta con 7. En la zona D, el Manchester City de visitante le ganó al Sevilla 3-1 y empataron 1-1 Borussia Mönchengladbach de Alemania, Juventus de Italia. Manchester City es el puntero, tiene 9, Juventus de Italia está con 8. Regresó a la Argentina el flamante bicampeón del Mundial de Turismo WTCC, José María Pechito López. Se aguarda que en las próximas horas anuncie cuál será su actividad en el 2016. Se supone que seguirá corriendo en el equipo Citroën en ese mismo campeonato, pero que además este año, en el 2016, se dará el gusto de participar en las 24 horas de Le Mans. Liga Nacional de Básquetbol con victoria de Boca sobre Bahía Básquet por 90-60. Estudiante de Concordia le ganó a Instituto de Córdoba 98-97. Sionista de Paraná venció a San Martín de Corrientes 92-84. Lanús 84-75 a Quilmes de Mar del Plata. Y Olímpico de la Banda a Atenas de Córdoba 97-74. Hoy sigue la liga a las 21. San Lorenzo recibe a Obras. En tanto que Peñarol juega con Lanús. 21-30 Libertad de Sunchales con San Martín de Concordia. En la NBA, 7 puntos de Manuel Ginóbili para San Antonio Spurs, que ganó 94-84 a New York Knicks en la segunda fecha de la NBA. Se realiza hoy otra edición del ciclo Libros y Botines, sexta edición de ese ciclo. Se llama Un Equipo con Futuro, lo organiza la Fundación El Futbolista y Futbolistas Argentinos Agremiados. Se lleva a cabo desde las 13 en la Universidad Abierta Interamericana de la Avenida Montes de Oca. Participan como oradores Diego Latorre, Julio Cruz, Francisco Cerro, Sebastián Neupiller, Luciana Rubisca, Nicolás Kai, más conocido como Cayetano, y Diego Fuchs. Y reiteramos, 9:30 de la mañana, título mundial de boxeo, en este caso desde Kazán, Rusia, se va a presentar en su primera defensa César Cuenca, el invicto, frente al retador ruso Troyanovski. En la hora 8, 14 minutos, 13 grados, 7 desde Buenos Aires, capital de dos continentes, ayer y hoy. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Un día como hoy, en 1915, nacía Carlos Ernesto Di Loreto, que nosotros lo conocimos por su nombre artístico, Carlos Acuña. Falleció el 19 de febrero de 1999. Su reza estampa, en la que se fundía la más auténtica personalidad de cantor de tangos, esa voz profunda y alta, respetuosa del giro nacional natural de la canción porteña, y el espíritu de zorzal que lo empujaba a llevar su canto a todos los rumbos. Por todas esas cosas, Carlitos Acuña fue y será uno de nuestros cantores más expresivos. Bueno, además era el cantor de Perón. Además fue, como se dice, enviado de Perón, fue en su momento. Estudió canto con el maestro Ricardo Domínguez, que fue tenor del Teatro Colón, y con el maestro Bonesi, que le había sido el profesor del Zorzal Criollo, de Carlos Gardel. Debutó en Radio París en 1933, usando el seudónimo de Carlos Dillon, y compartía las audiciones con Ignacio Corsini y Tita Galatro, entre otros. A los tres meses pasó a LR9 Radio Fénix. Un carnicero amigo le criticó el seudónimo como entonces, diciéndole: ¿cómo un cantor nacional va a tener un nombre en inglés? Porque cantaba como Carlos Dillon. A partir de entonces, Acuña adoptó el de su amigo, Acuña. Carlos Acuña. Cuánta pena me causó. Y acordás en el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin vento, vos amabas el arribillo. En el exilio los peronistas lo iban a ver a él a España para que le hiciera la entrevista con el que veo. Agarraba la mano metido en mi vida como la condena de una maldición. Tu sombra, tortura, mi sola sin sueño, tus noches te encierran en mi corazón. Los 8 de octubre le iba a cantar al general en su quinto. Mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Piénsame si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado te acordarás de mí. Carlos Acuña, en el recuerdo. Sigue llenando mi copa con tu maldito veneno hasta verme como loco revolcándome en el suelo. Era el encargado de abrir puertas en la quinta. Cuando la suerte que gereja fallando y fallando se largue a parar, cuando esté bien en la vía sin rumbo a desesperar, cuando no tenga ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando raje los tamangos buscando ese mango. La columna de Ricardo Fierro. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién se inspira. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor y al mundo nada le importa. Mira, gira, gira, mano a mano, por una cabeza, tema de Gardel que cantaba Carlos Acuña. Reciclado en mi tristeza, te busco y veo que has sido en mi pobre vida patria, son una buena. El cantor de tangos de Perón. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya. Bueno, ahora no tenemos potrillo, tenemos dos que están cabeza a cabeza y no sabemos quién va a ganar. ¿Cómo te va, Pierre de Oliva? ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. ¿Quién va a ganar? ¿O quién va a perder? Va. Vos sabés que no soy astrólogo. Me parece que por ahora lo que tenemos hasta el 22 es una pelea de compadres. Después del terremoto que provocaron las elecciones del 25 de octubre, todos están, los dos están peleando el voto, y yo creo que a esta altura ninguno de los dos tiene la certeza de que va a ganar, por más que cada uno diga que sí. Entre las cosas que provocó ese terremoto es que una amistad tan vieja y profunda como la que había entre Scioli y Macri, por consejo de mamá Cristina, se rompió. Y entraron a salir las cosas que se dicen en estos casos que no se han dicho durante años, ¿no? Yo creo que hay temas que conviene precisar, porque, por ejemplo, lo acusan a Macri de haber votado contra la nacionalización de YPF. En realidad es peor, no solo votó en contra, sino que ni siquiera era una nacionalización, simplemente una conversión de YPF en sociedad anónima pactada con Obama, a raíz de lo cual Cristina le entregó la presidencia a Galuccio, que lo primero que hizo es poner a sus patrones de Schlumberger a cargo de hacer todas las perforaciones, y después firmó el contrato con la Chevron Yankee, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ni siquiera eso apoyó. Al mismo tiempo, Scioli fue el vicepresidente de un gobierno que viene de hacer activamente la privatización de YPF con Menem. Tanto es así que fue Parrilli el que fue secretario de la presidencia con Néstor y con Cristina, fue el que fundamentó la privatización en la Cámara de Diputados, y tan activos fueron los Kirchner que Cavallo los premió con 1.050 millones de dólares que Néstor sacó del país y nunca volvieron a Santa Cruz. Y después de ese regalo, Néstor hizo un acto con Menem en Río Gallego, cuando Menem era presidente, donde dijo que Menem era el mejor presidente de la historia argentina. Después hay temas profundos que duele que no los toquen. Por ejemplo, Malvinas, ninguno de los dos dijo nada, ni Scioli ni Macri. Scioli ha sacado una resolución que ha indignado a los veteranos de Malvinas, porque considera veterano solamente a que estuvo dentro de la zona de exclusión determinada por los ingleses. Es decir, que él acepta que, digamos, como elemento jurídico para la Argentina, la zona de exclusión que nos impusieron los ingleses. Y Macri, ya ha avisado que va como ministro de Energía Aranguren, el hombre que dirigió la Shell. La Shell es una empresa de la corona inglesa, y ninguno habla de esas cuestiones. Tampoco hablan de la base militar china en Neuquén, ninguno dijo nada, todos la apoyaron. Los dos apoyan los contratos con China y con Rusia que destruyen la industria nacional. Ninguno de los dos habla de investigar la deuda. Es más, los dos nos quieren hacer creer que van a venir dólares. Se pelean por quién va a traer más dólares a la Argentina. Lo que no explican es a cambio de qué, qué van a dar, qué parte de la soberanía nacional van a entregar, porque nos pueden prestar dólares para que les paguemos la deuda gigantesca que se ha creado, 220 mil millones de dólares. Pero lo que no nos van a dar dólares para que vivamos felices. Sí, además bajó, porque antes había hablado de 30 mil millones, y Oliar ayer dijo 20 mil millones. Y van a chicar, y a lo mejor después de las elecciones, y bueno, en vez de 20 mil eran 20 dólares lo que nos van a prestar. Hay un tema que es tremendo, porque Scioli, por ejemplo, habla de la tierra, pero la palabra latifundio, La palabra pool o la palabra terrateniente no existen en su diccionario, bueno, tampoco de hecho, en el de Macri. El gobierno de Cristina tampoco le puso impuesto a la renta financiera ni tampoco le puso impuesto a la minería, ¿no? Es exacto. Y ahora, vos sabés que te escucho con atención lo que estás diciendo, y van casi en coincidencia con lo que yo decía esta mañana, pero a mí me parece que eso es el epicentro de algo que nos lleva a decir a todos que no elegimos, sino que optamos en el balotaje, ¿no? Claro, fue muy significativo, ¿no? Cómo fue el voto el 25 de octubre, porque despatarró lo que venía. Sorprendió, es decir, la bronca de la gente, el hastío, el mal humor, lo que quieras, bueno, provocó un sacudón. Yo estaba haciendo las cuentas, desde el punto de vista territorial, el 75% del electorado pasó a ser controlado por la oposición y quiere un cambio. Entonces, eso es un hecho. Ahora, de lo que se trata es de otra cuestión, porque en realidad lo que se trata ahora es de lo que ellos han buscado a lo largo de todo el año. Es decir, a lo largo de todo el año han buscado llegar a esta polarización. Y la cuestión es, desde el punto de vista de los argentinos, qué actitud tenemos ante esta opción, y que nos quieren hacer, que nos quieren obligar a decir, bueno, este por este o por este. En realidad, como los dos vienen a hacer un ajuste, como los dos van a devaluar, el tema sería si lo que conviene es que lo que venga sea un gobierno débil al cual se le pueda marcar la cancha, o sea un gobierno fuerte, que es lo que estarían tratando, que pueda hacer lo que van a hacer cualquiera de los dos, el ajuste, la devaluación, a eso viene. Bueno, para eso hay otro tema que hoy no tenemos tiempo, pero en otra oportunidad podemos charlar, que es la ley antisubversiva, que puede llegar a aplicarse a partir de marzo, porque va a haber inquietud social en el país, y me parece que cualquiera de los dos que gane podría llegar a aplicar la ley. Sí, la ley antiterrorista, y sí, efectivamente. Mirá, acá ya se están barajando cosas, acá ya corrió la posibilidad de que haya un aumento por decreto y suspendan las paritarias, por ejemplo. Lo que están diciendo, están prometiendo ahora, prometen el oro y el moro, no hay problema, como hacen en las campañas electorales. Pero no nos olvidemos que cuando se sienten y se tapen la olla, ¿no? Sí, cuando Scioli dijo 82% móvil, Cristina dijo, le bajó el pulgar al 82% móvil y Scioli se cayó la boca. Y Macri, decía, no, van a recomponer las del nivel del 2007, pero 82% no, ahora firma el 100%, ¿no? El cualquier cosa, total, después va a decir, bueno, pero por la herencia recibida no puedo. Efectivamente, la herencia es tremenda porque la industria está mal, las economías regionales están en una crisis total, por ejemplo, dicen que van a bajar un poquito las retenciones al trigo, pero eso no cambia la realidad que hay. Por ejemplo, en el Valle de Río Negro, los chacareros se están yendo a las chacras, y tienen los cartelitos, se vende, no, se le pudrieron ya 2,5 millones de toneladas, y ahora ya no podaron, o sea que no van a producir con esas plantas un 40% de las plantas. Eso significa 8,000 puestos de trabajo menos, por ejemplo, y de eso no se habla. Entonces, la situación que hay es muy grave, el desfinanciamiento. Hay centros de economistas que ya están diciendo de que las reservas reales están 2,000 millones, 2,000 y pico de millones de dólares en rojo del Banco Central. Fierro, yo sé que la semana que viene vos tenés que hacer un trabajo investigativo, que espero después nos des algunas noticias, la otra semana cuando vuelvas, pero me parece que hay un tema que lo tenés que tener ahí para estudiarlo, que es el tema social a partir de marzo, ¿no? El tema social, exactamente. Y yo creo que, el gran problema de este periodo hasta el 22 de noviembre que votemos es qué actitud tenemos

que sumados a los ascensos de Ferro y Ñul precisamente, hizo que se jugara con 16 equipos. En tiempo en que las recetas defensivas llegadas de Europa estaban en plena vigencia, el campeonato presentó una marcada anemia de goles y Boca Juniors, el campeón, se consagró anotando solamente 35 goles en 30 partidos, a un promedio de 1.16 por encuentro. Con su título, Boca obtuvo el pase para jugar la Copa Libertadores de 1965. El equipo de La Rivera fue el campeón con 44 puntos, seguido por Independiente con 38, River fue tercero con 37, San Lorenzo cuarto con 36 y Atlanta se filtró entre los grandes con 35, delante de Racing, que compartió con Banfield el sexto puesto con 32 unidades. Boca contó con la defensa menos vencida con 15 tantos. En el otro extremo quedó Newell's, el más veces vencido, con 51 goles. Hubo 6 delanteras, más goleadoras que la del propio campeón. San Lorenzo y Atlanta anotaron 46, Racing 45, Independiente 44, Vélez 43 y River 42, 7 más que Boca. Entre los goleadores, Héctor el Bambino Veira de San Lorenzo quebró ese año la hegemonía de Luis Artime porque el atacante de River solo convirtió 15 y Veira anotó 17. Artime igualó la segunda posición con Juan Carlos Cárdenas de Racing, con Juan Carlos Carone de Vélez y con Hermindo Ángel Onega de River. Hablando de Cárdenas, recordamos que un día como hoy, hace 48 años, el Chango Cárdenas santiagueño conseguía el gol con que Racing le ganaba al Celtic y se transformaba en el primer campeón mundial de fútbol de la República Argentina. ¿Nos vamos, Diego? Vamos, sí. ¿Qué tenemos para el final? Nos quedaba hablar de Delfor Luis Medina. ¿Te acordás del Delfor Medina, ese colorado grandote actor? Sí. Que nació el 3 de septiembre de 1928, falleció el 4 de noviembre del 2006. Lo habían encasillado en papeles cómicos, pero él era un actor de estudio. Había debutado en el 61 en Petit Café con Analía Gadé, era cantante lírico, interpretó óperas y operetas en el Teatro Argentino de La Plata y en el 52 incursionó en la comedia musical El Ladroncito de mi Alma con Lolita Torres. Después Simple y Maravilloso, donde secundó Osvaldo Miranda, participó en Cancán, Mame y El Hombre de la Mancha, en La Casta Susana, y reemplazó a José Cibrián en el musical Mi Bella Dama. Pero se lo recuerda nada más que por los programas que hizo cómicos, donde lo encasillaron trabajando con Carlitos Balá, con Olmedo y con Porcel, y en La Tuerca haciendo pequeños papeles como actor cómico, cuando era un actor de carrera y un excelente cantante lírico, desperdiciado lamentablemente por encasillarlo en esos papeles cómicos. Nos vamos, recordamos que Matías Alé está internado en una clínica, en la madrugada de hoy lo tuvieron que llevar porque tuvo una descompensación, estuvo en terapia, ahora está en la sala general, después de habérselo llevado por un brote psicótico con chalecos de fuerza y esposado la policía luego de agredir a su esposa y a la suegra. Mañana a las 6 estamos con ustedes en la sintonía de Belgrano. Chau. De Rensi.